Arcadia Gema. Buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Sí, Edu, llega a tener boca y me come 105.3 FM. Es que... Y yo me preguntaba, ¿qué día es hoy? 30 de octubre pone en las noticias. Yo te lo pongo bien, aquí. Tú lo pones bien desde la segunda temporada y yo aún no lo pones, no pones la fecha, encima del guión. ¿Qué va, qué va? Increíble, Chache, buenas noches. Hola, hola. Muy buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Tenemos a Ceros en cabina. Buenas noches. Y tenemos al Chocobín. ¡Chocobo! Ahí está el Chocobo. Y tenemos al perro de Nick, por supuesto. Buenas noches. ¿Qué pasa, perro? Huele a gente. Guay, huele a gente. Preséntala tú. Perro. Buenas noches, Billy. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué haces tú por aquí? Yo el friki, que va a ver qué voy a hacer. Aplausos y todo, perro. Nunca visto, nunca visto. Salón del manga. Trae la gente a Barcelona. Sí. Desde Madrid. Sí, sí, pero vamos, que esto es una pasión, ¿eh? No lo recomiendo a ninguno. Pirriman. Buenas. No se te escucha, Pirriman. Hola, hola, hola, hola. Ahí sí que se te escucha, muy bien. Y también, alguien con la camiseta de la UE. Sí, sí, sí, una camiseta muy bonita. Marshall. Es Marshall. Hola a todos. Buenas noches. Bueno, y poco más que decir, que tenemos hoy. Tenemos un especial, entre comillas, PlayStation 3, donde vamos a hablar de Little Big Planet, ese juegazo. Y vamos a hablar también de Uncharted, otro gran juego esperadísimo de PlayStation 3. Vamos a tener también la opinión de la gente. Queremos vuestra opinión sobre lo que va a ser el futuro de PlayStation 3. Y poco más, las noticias de siempre. Y bienvenidos al show, bienvenidos a Arcadia Gamers. ¿Tiene que clavarlo? Sí. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Ya estamos aquí y no he dicho lo que tanto me gusta decir con ustedes, Tony, un servidor de ustedes. Es que me encanta, chachi, es que me encanta y se demuestra que al público también le encanta. Sí, te has metido un OUNET. Gordo, estás metiendo un OUNET. No, logro desbloqueado, chache, ahí ceros, chache, OUNET. No, a ver, la gente ha entendido que yo cuestionaba la forma de la presentación del programa. Oye, te estoy hablando, mírame cuando te hablo, claro, Antonio. Claro, no, el ceros, quiero que pongan el sonido y decirle después 30 puntos. Yo solo decía que es eso lo que no me acaba de gustar, que me parece antiguo. No digo que me parezca mal, digo que me parece antiguo. Es elegante, chacho. Mira aquí, Estefano. Lo antiguo es bueno dos veces bueno. Lo antiguo es elegante. ¿Eso quiere decir que es sección de Champions? Hoy no. Hoy no, porque eso no me ha sido divertido. A dos gatos, a tres, incluso a cuatro, contando a cero. Pero creo que a ceros tampoco le parece muy divertido el tema de la Champions. Nos dice que no. Bueno. Cara de asco. 93580-5251. 93580-5251. Líneas abiertas para que quien quiera llamar y nos diga su historia. Cuéntanos tu historia. Nos cuenta su historia. Sí. Entra en directo. Tengo una carta para ti también. Y opina sobre PS3 preferiblemente. Preferiblemente, que después no quiere decir nada. Pues después aquí la gente acabará hablando de lo que le dé. ¿Qué hay en la carta? Bueno, oye, nos dejamos una cosa. Están aquí Marsans, está Pirriman, está Gim, pero también está mi Santa no Novia. Está, Shura. No está Gim. Está Shura. Está Feeling. Sí. No he dicho Gim, he dicho. ¿Has dicho Gim? Vaya tela. Logro desbloqueadísimo. Confusión de oyentes. Hola, Cari, que estás allí en la sala, en el chat. Está en el chat. Pero... Recordamos, chat. Ah. Al canal Arcadia Gamers. Y que vamos a estar emitidos también desde Radio Behind, que nunca lo decimos. Un saludito a Darkey, un saludito. Y creo que ya está, ¿no? No hay más que saludar. No está ya aquí. Que estamos, podríamos saludar también a TheFog. TheFog. Que siempre está haciéndonos el trabajito de las imágenes y nunca se lo agradecemos. Y a última hora encima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y Josep, que tampoco nos acordamos nunca de él. Josep, muchísimas gracias también por todo. Total, que nos vamos a ir con las noticias. Y parece que tenemos una llamada, pero después de el jingle de las noticias. ¡Uy, el jingle! ¡El jingle! ¡El jingle! El jingle. Pero... Vocabulario Radio Fórmula. ¡Jingle! Se llama cortinilla, Tony. Esto es un jingle. Cortinilla. Cortinilla de toda la vida. Pero, ¿qué es esta jerga? ¿Y la tuya? Oye, ¿de qué más está? ¿Tenemos una llamada? ¿Sí o no? ¿Tenemos una llamada? Pues adelante, ceros. Hala, toma ya. Claro que sí. Hoy empezamos ya. Saco. Espero que nos solucionéis el programa a base de llamadas, porque lo que es nosotros no lo hemos preparado los últimos 3 minutos. Hay que ver. El único programa donde todo el mundo se entera de todo. Bueno. No ha habido tiempo. Sois testigos, Marsal, Pirriman y Feeling de la preparación de hoy. Acércate al micro. Yo soy totalmente testigo y lo puedo decir claramente. Sí. No nos defraudan los genios, ¿eh? Vale. Bueno, pues tenemos la llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. Alberto de Urense. ¡Hombre, Alberto! ¡Alberto! Antonio se le pone la sonrisa en la boca. Es que... La cara. La boca, o sonrisa, boca, cara. ¿Qué más da, Alberto? ¿Qué nos cuentas? Esta es una bomba, bueno, como pero siempre. Que la sonrisa sea plácida, al menos. Claro que sí. Alberto, ¿qué nos cuentas? Que seguro que es bomba. Que la semana pasada ya nos dijo que Assassin's Creed... Juego de 10. Uy, el Assassin's Creed es impresionante, de verdad. Ya lo probaréis. Está impresionante. Y el Call of Duty también está de puta madre, ¿eh? Bueno, ¿os acordáis la semana pasada una nota que le di al Pro? ¿Os acordáis? Sí. Creo que había sido 3,5, ¿no? Sí, 3,5, bueno, sí. Exacto. Pues esta semana lo he probado un poco más, con más calma en 360. Y voy a subir la nota hasta 4. Ah, bueno, medio punto. Mira. Hoy estás, Alberto, dando la casa por la ventana, tirándola. Estoy generoso. Y como el programa va algo de Play 3, pues voy a comentaros, no sé si lo sabéis, hay muchos rumores en los foros y tal, y parece cierto que el Pro de Play 3 jode la lente de la consola, ¿no? ¿Lo sabéis, ¿cómo? ¿No? Que el Pro jode la lente de la consola. Ya sabes otra razón para que lo comprarte. No me había enterado, en serio. Ah, no, me lo han contado antes en el bar. El Pro, pues las ralentizaciones y todo eso parece ser que jode el lector de la PS4. Ah, por eso me dice. Vale. Vaya tira. Ahora tiene sentido que dijeran, oye, todo el mundo, oye, el Pro es normal que vaya a tirones. Anda. Hoy me ha venido un tío a la tienda y estaba totalmente indignado. Decía, pero ¿cómo puede ser que el Pro de la Play 3 vaya peor que el de la 360? Pero era del rollo NES, ¿no? De cómo es posible que la 360, esa gran mierda que no me gusta, vaya mejor que el de Play 3. Y yo diciéndole, pero vamos a ver, ¿qué más dará si la consola es prácticamente igual? Y la versión era la misma. Bueno, al parecer, ya. El Pro está hecho de base para PC. Creo que es eso. Entonces, el port de PC a 360 es mucho más fácil que el port de PC a Play 3. Bueno, y bueno, bueno. En 360... Aquí la rumorología de la gente, ya para poner un post y que alguien se lo lea, ya es la hostia. Yo quiero realmente recalcar el hecho de que esté hecho para PC y que yo disfrute de este momento sobremanera, sobre todo los usuarios de consola, ¿eh? Pero, Alberto, ¿la versión de PC es igual que la de Play 3 y 360? Exactamente igual, pero, por ejemplo, yo he prohibido probar la de Play 3 y la de 360, ¿no? Uh-huh. Y 360, bueno, pues hay ralentizaciones durante el partido, ninguna, evidentemente. Y vale. Las repeticiones no siempre, es de vez en cuando, ¿no? Pero el año pasado, en cambio, era la de PlayStation 2 la que estaba en PC. No, claro. Era la de 360. Claro. Vale, y para este año en PC es igual que la de 360 y es alta definición, o sea, nueva generación también. Ay, ¿no? Shingo, si basta, Kazuka. Te voy a hacer, oye, un juego de 25 gigas en Play 3. Ahí está lo 25, dijo el polluelo. Gigas, sirven para joder la consola. 25 gigas, 25 jogas. De verdad, tío, tenéis que probarlo. Yo cuando en Play 3, es que era una ralentización en cada jugada, porque antes podía ser que mucha gente en el área, un corner, una jugada donde hay muchos componentes en la pantalla, pues se ralentizara. Pero es que en Play 3, un balón que estás tú solo en la defensa, no hay nadie más, pues se ralentiza, va a tirones. Alberto, mira, sí, yo lo he probado el PS3, en PS3. ¿Tú has visto cuando saca el corner lo que pasa con el público? ¿No te has dado cuenta? No, a mí me pasó varias veces, jugué nada, un día, porque me pareció tan cutre. Pero sacando el córner desaparecía por un nanosegundo el público. ¡Oh, Dios mío! Este juego es la tensión del momento, que todos se van a por las palomitas y el bocata. ¿Sabes, Chachi? ¿Tú qué vas al campo? ¿Qué haces cuando acaba la media parte? Te va por el bocata y al lavabo, que eso es una cola increíble. Esto sí que es un juego de fútbol de nueva generación. Todo el córner no lo he visto, pero he visto una imagen graciosísima, que es la salida al campo de los jugadores, ¿no? Y sale Ronaldinho y al fondo se ve la grada. Sí. Ronaldinho está en medio, ¿no? Y una grada, se ve el público más o menos decente, y justo del otro lado de la grada, todo el público pixelado. Dios. Increíble. Estas cosas no deberían pasar, ya. No deberían pasar estas cosas. Nueva generación, desde luego no. Pero yo querría recomendar a la gente que visitara la página más elegante, más elegante. Elegante. Sin ningún tipo de duda, de videojuegos, Anite Games. Y vean en la página 3... de las anteriores páginas, el vídeo que hay sobre el bug de PlayStation 3 y 360, supongo que también del Pro, donde vemos que la pelota el larguero comienza a botar sobre el larguero sin parar y los jugadores empiezan a saltar para darle, pero claro, los jugadores no llegan al larguero, lo cual es un tanto horrible. Qué horror. Un juego de baloncesto, te das cuenta, todos saltando para buscar la pelota. Sí, ves al Torres haciendo un Torres más real que nunca, ¿no? Un Torres que no hace absolutamente nada. Pues igual, sí. Igual. Y nada, Alberto, ¿qué más? Pro. Pues nada, hombre, que vuelvo a decidir que tengo la suerte de tener el FIFA, y el FIFA está de puta madre este y año. Y recomendamos a todos los oyentes de Arcadia Gamers ese magnífico FIFA de este año, y esperemos que el Pro resucite para el año que viene como Ave Fénix. Ojalá, es que yo no me creo, Tony, lo que estoy diciendo, porque yo... Ni yo. FIFA no, FIFA es una mierda, FIFA no vale para nada, y este año me estoy comiendo mis palabras. Sí, increíble. Sí, yo también. Pues nada, Alberto, oye, que muchísimas gracias por la llamada, como siempre. Siempre pues es un nada, placer vosotros, tenerte. Hombre. Y nada, y nos vemos en breve. A disfrutar del Pro, venga. Venga. Venga, buenas noches. Pues bueno, oiga, vamos a empezar ya con lo que se dice, con las noticias, chachi. Sí, una noticia que venimos diciendo desde casi la salida de la misma consola. Ya la han vuelto a decir. Sí. Y es que Nintendo Japón, el director de la división de ventas, Yoshihiro Mori, ha dicho que la Wii no va a bajar de precio. A pesar de que haya una guerra declarada entre PlayStation 3 y Xbox 360, a su bola. No, te corte, dice a su bola. El micro está ahí para hablar. A su bola. Sí, sí. Van a su puta bola. Pero yo lo que quería decir es que nosotros íbamos anunciando de que Microsoft iba a mover ficha y que Microsoft iba bla, bla, bla, bla, bla. ha movido ficha, no ha movido ficha. Actualmente la Elite es más cara que la PlayStation 3 de 400 pavos. Sí. Ahí dejo el dato, ¿no? Pero yo creo que Microsoft esta situación ahora mismo no le viene absolutamente para nada bien. Y el caso está la gente que quiere un Blu-ray. El caso es que claro, Wii vende bien. Desde el punto de vista empresarial es lógico que no quieran bajar el precio. Sin ningún tipo de duda, Wii es un éxito. No tiene ningún tipo de pero. Piñata. A pesar de que no tiene viva piñata. No lo tiene. Con lo cual, la cosa pierde. Sin viva piñata, la cosa pierde. Pero lo que no veo tan claro es que en Japón, luego hablaremos de ello. Ironía. Las ventas de Wii y las de PS3 se van ya acercando. Claro. Que no tengan presente bajar el precio y lo digan de una forma tan tajante, no me gustaría no pensar que dentro de un tiempo nos tengan que bajar los pantalones y bajar el precio. Hombre, tarde o temprano tengan que bajarlo. No, eso está claro. Pero que no nos digan tanta, sacando pecho. Muy bien, muy bien, no tenemos necesidad de bajar el precio. Ya veremos si no tienen necesidad de bajar el precio. Ya veremos. Claro. Ahora es cuando le vienen los juegos buenos, entre comillas, a la Wii. Bueno, sin tan comillas, sé que ahora vienen buenos juegos, muy buenos. Bueno. Excelentes. Chachi. Realmente, bueno, yo creo que con respecto a esto, estás tú cuando compras dos consolas estás pagando en relación precio hardware, ¿no? Uh-huh. Entonces, si la Wii te la siguen vendiendo más barata que cualquier otra consola, ¿para qué tiene necesidad de rebajarla? No sé, pero yo me pregunto, o sea, yo quiero una Wii que me permita jugar al Brawl y que no me venga con Wiimote. Quiero decir, o sea, si la gran el gran precio de Wii es el Wiimote, no, esa gran revolución, claro, que iba a ser en sí, su día, otro el precio no puede sacarlo. Nintendo, a ver, Wii es rebajable. Sí, sí. Entonces yo muy rebajable. Bueno, no entiendo por qué el sector nintendero se alegra de que Smash Bros. No vaya con el Wiimote, cuando precisamente lo que venía Nintendo era a revolucionar este sistema de todos los juegos que estamos teniendo actualmente. Por lo cual, paso con DS. Yo quiero una GameCube adaptada que pueda jugar al Smash Bros. Brawl. ¿A qué no me lo va nada? Pues que se jodan, no lo compro. Míralo, exagerado. Estoy cabreado. No, lo que sí que querría, ahora hablando en serio, lo que sí que creo que sería un puntazo por parte de Nintendo es que quiten de una vez del pack el Wii Sports y lo vendan a 200 sí. euros. Que no te metan el Wii Sports porque sí. Yo no lo quiero el Wii Sports. Yo no quiero pagar de más por un juego que pero no quiero. Pero es que no lo necesitan, Tony. No, porque vende. Porque vende. Ya, pero yo... ¿Para qué van a tocar algo que funciona? Es la filosofía de una empresa. Si funciona, euros, ¿para qué tocarlo? Esos 50 euros del Wii Sports prefiero gastarlos en un juego que me interese. Claro. Véase Metroid o véase Smash Bros. Smash Bros. Uy, qué barbaridad he dicho. ¿Te interesa el Smash Bros? ¿Te interesa el Smash Bros? Me he equivocado. Quería decir Mario Strikers. Mario claro, Strikers. Claro. Sí, sí. Pero bueno, ya que estamos, vamos a darle el gusto a Javier. El logro desbloqueado al Tony Chan le interesa. Bueno, en realidad sí que te interesa. Hasta cierto punto sí, desde que vi al Sonic. Eso lo iba a decir. Desde que vi al Sonic. Sonic Snake Táctil. A ver, la esencia de esta noticia es que no se pongan tan farrucos con el tema de no bajar el precio. Porque tampoco está tan lejos la bajada de precio de Wii. Wii es muy bajable. Pero realmente... A ver, bajable... Puede bajar hasta los 100 euros la Wii. Bajable es bajable, pero es lo que decimos. ¿Para qué? Se va a vender claro, igual. Claro, si va bien. Lo que después diremos. Parece que la cosa ya se va... Las distancias se van haciendo cada vez más pequeñas, claro. Claro. Bueno, pregunta. Sí, sí. si la Wii baja 100 euros... Yo me la compro. Es más cara la DS que la Wii. Bueno, ya bajará la DS. La DS, no quiero decirte que mañana la bajen a 100 euros, pero quizá dentro de 3 años está a 100 euros. Pero no dudo que la tecnología de DS es más cara que la de Wii. No lo dudo en ningún momento. Sí, ya tienes que hacer varias cosas. Y más, una seguro. Wii Arcade, una cube. Tipo Xbox Arcade, que sea en vez de con el Wiimote, con el. Eso, ojalá. Con el pad con la clásico. Ah, hostia. No creo, pero hombre. Bueno, ah, no estaría mal. No. Bueno, depende de los juegos que metan. Lo malo es que te joderían los juegos. Eso es. Lo malo es que te jodería los juegos que quisieras jugar del rollo Mario Galaxy y demás. Entonces, claro, es un poco al tirarse piedras a su propio tejado, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, antes hablabas, Tony, de la diferencia Elite que está por encima del precio de PS3. Pero claro, Microsoft parece que empieza a tener beneficios. Uy, algo que sonaba utópico. Hay feeling que se nos corre encima con la musiquita. Hay que se lefa. Me pongo nervioso, Dios. Se le ha montado. puede parecer algo sucio. Es algo sucio, es algo sucio. Liquid. Ahí digo, oh, Master Miller. ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Bloqueado! ¡Spoiler! ¡Spoiler de un juego de hace 10 años! ¿Quién quería jugar al Metal Gear 1 a Twin Snake? Bueno, pero no insistamos más, pues entonces se van a atar cabos. Más de los que se han atado ya, pero el caso es que estamos hablando de Microsoft, que empieza a obtener lo que se dicen ya beneficios palpables después de lo que ha sido el lanzamiento, quizás, sin quizás, qué coño, el más exitoso de Microsoft en la historia que lleva en esto de los videojuegos, ni más ni menos que Halo 3, que ya ha vendido más de, que ya ha alcanzado los 165 millones de dólares en este tercer trimestre de año, lo cual en comparación con el mismo periodo del año pasado, las pérdidas estaban a 142 millones de dólares, lo cual es un dato bastante muy a tener en cuenta, ¿eh? Total, que esto es una muy buena noticia para los usuarios de Microsoft. Bueno, para los usuarios, ¿qué digo? Para la gente de arriba, ¿no? A los usuarios no las pela porque seguimos teniendo la consola y seguimos teniendo los juegos. Pero en este periodo de tiempo, desde la salida de Halo 3, por decir una cifra así aproximada, se han vendido más de 1,5 millones de consolas más de Xbox 360. Y, por supuesto, se han vendido ni más ni menos que 3 millones de unidades de este Halo 3, lo cual es una nota, ahí es una cifra realmente interesante. Feeling, perdón. Yo quería hacer una pregunta. Realmente, si los beneficios de Microsoft repercuten en Microsoft Game Studios, la mejora es para el usuario a la vez que para la empresa. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Pero repercuten realmente en Microsoft Game Studios o van al bolsillo de uno y Microsoft Game Studios va por otra parte? Pues la verdad es que no lo sé. Yo supongo que algo contra más dinero, más beneficio. Contra más beneficio, más posibilidades de apoyar proyectos, ¿no? Entonces, sí, por lo cual, yo creo que es un poco... no perjudica, quiero decir que ayuda, ¿no? Un poco todo. Cuanto más dinero, más calidad, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Ah, excepto en Electronic Arts, claro. Ayuda a mejorar el Vista del año que viene. No, no, eso era Longhorn, hombre, no. Es posible mejorar Vista, Edu. Tú que le tienes ese cariño. ¡Qué cara ha puesto! Es que me ha dado hasta miedo, ¿sabes? ¿Sabes lo que llega a la casa el domingo? Después de la ¡pero momento, Edu! ¡Baja el cero! ¡Baja el cero! ¿Sabes qué? Es llegar, ¿no?, a casa y decir, bueno, voy a conectarme y ver que los drivers de sonido se han desinstalado solo. No, tanto drivers de sonido como alguna cosa de tarjeta gráfica, no sé, algún bajón de luz. Sí, eso mismo. Un fatality al ordenador, un bajón de luz o algo, se reinició y desaparecieron los drivers. Total, buscando drivers, tal, vale. Los encuentro, los instalo, no van. Claro, también hay que decir que es un ordenador comprado en MediaMarkt. ¡Ah! Tiene su explicación. Claro, todo lo comprado en MediaMarkt acaba fallando. No es un ordenador... Bueno, pues vamos a instalar el XP. ¡Ay, Dios! Problemas. Ahí va. El ordenador ya estaba preparado para Windows Vista. Entonces, los drivers no te los reconoce el XP. Búscate los drivers. Grande, ya estás buscando, ya vas buscando. Al final los encontré, solucioné el problema, pero me he quedado con el Vista. Ahí, con el XP. Entonces, ¿para qué quieres el Vista? Para nada. ¿Has pagado por el Vista, además? No. Evidentemente no. ¿Qué dices? ¿Que no has pagado por un software? ¡No! ¿Que no has pagado por un sistema operativo? ¡Tú estás loco! Por un sistema operativo que me tardaba 2 minutos en cargar una página web, por favor. Para que después te diga... Internet Explorer ha fallado. ¿Qué quieres hacer? Instalar Firefox. ¿Cómo así? Pero, ¿qué quieres hacer? ¿Enviar este error a Microsoft? Para que no te diga nada, porque oye, nunca es llega. Es verdad, es verdad. ¿Dónde van estos errores enviados a Microsoft? Te se quedan en las cookies del palo. ¿Para qué enviárselos si el otro va a contestar? No hay solución para eso. Después le preguntamos a Mohamed es por ello. Bueno, vale. No, le llamamos, pero ahora vamos a celebrar un cumpleaños. Tú tienes que estar muy contento. Todos tenemos que estar muy contentos. Yo estoy muy contento. Excepto Sandor, yo creo que está todo el mundo contento. 7 años de PlayStation. 7 años de PlayStation. ¿Y por qué odiará tanto Sandor a esta consola? ¿Qué le ha hecho? Yo creo que Sandor odia todo. Que no sea Microsoft, ¿quieres decir? Todo lo que no sea Microsoft. Odia, odia, y que no tenga alcohol. Sí. Por cierto, Sandor, si luego llama para decirlo ni del chat, todo eso. Es que hemos llegado a las 11 menos 3 minutos, no hemos tenido tiempo de ay, nada. Ay. Bueno, esta canción es Dios. ¿Sabes de qué es? Esto es del Donkey Kong. Sí, efectivamente. Esto es del agua. De la ¡ay, qué LOL, es verdad! Genial. Bueno, Edu, ¿están concentrados al chat, chale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Poyuelín? Explícanos qué ha pasado con la Play 2, que ha cumplido 7 años desde su lanzamiento de Estados Unidos. Oye, se merece un aplauso, ¿eh? Mira, pues ahí está el aplauso. Joder, estás que te sales hoy. Estás que te sales, joder. Ahora solo falta que pongas la palabrita mágica. Pero luego la pones. La pondremos cuando hablemos de algo interesante. ¿Me gusta ese corte? Edu, 7 años de Play 2. La consola que salió el 27 de octubre por ahí. De 2000. De 2000. 7 años ya, lo que parece mentira, ¿eh? Que ha vendido más de 120 millones de unidades de la consola y más de 1,000 millones de juegos. Hombre, son poquitas. Impresionante, hombre. ¡Qué broma! Hombre. Estaba aquí haciendo de Nintendo. Es casi una de las consolas que más ha vendido de la historia. No, es una Sony. Esto no es un Nintendo, Josué. Es una de las más vendidas de la historia. Y tienes todo su mérito llegar ahí, oye. Bueno, según comenta Peter Dille, vicepresidente de Sony Computer Entertainment America, PlayStation 2 es un ejemplo perfecto de nuestra promesa de ciclo vital de productos durante 10 años. Y es una prueba de diseño y tecnología que están en la base del producto. Hombre, yo creo que sé que llegarán los 10 años, sí. ¿Eh? A ver, ¿cómo va a llegar? Ya no lo sé. ¿Qué, ¿vale? le queda? Porque, ¿qué le queda? Porque estos 3 años que vienen ahora son de todo menos bueno, diría son yo. Son Singstar, sí. Son Guitar Hero, Toys, FIFAs, Pros. Pero llegará. Pues, sí. De vez en cuando saldrá alguna cosilla. Y los juegos están muy bajados de precio. Claro. ¿Sabes? Eso es muy bueno. Claro, quiero ver una PS3 Slim. Pues Sony tiene previsto vender 10 millones de consolas antes de marzo del año que viene. Bueno. Y lanzar 160 juegos solo en Estados Unidos. Oye, sagas más vendidas, Edu. Los juegos más vendidos, los 10 juegos más vendidos de la consola, pues han sido GTA, Vice City. 13 millones. GTA San Andreas, 12 millones. Y aquí veo GTA Justicia, 3, que cagas. 11 millones. Gran Turismo 3 A-Spec, 11 millones. Gran Turismo 4. Y tenemos, siguiendo, Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty. Kingdom Hearts. Como no. Final Fantasy 10. Y Metal Gear Solid 2. ¿Encima de cuál? ¿Del 3? Y, ¿del 3? Hay Metal Gear Solid 3. Hoy Snake sí. Eater. Hoy sí. Y Final Fantasy 12. Mira tú, que está el Metal 2 por encima del 3. Yo solo quería decir eso. Yo solo iba a decir, aparte, que no son las versiones Substance ni Subsistence. No, no. De cada uno. Claro, no. O el Supongo Substance, que las contarán. El Substance, o... no creo. Pero yo creo que el Substance comprarlo aquí era imposible. Bueno, vamos a hablar de la nueva parida de Nintendo. Es una parida. Bueno, en realidad no es una parida, es un gran modelo de marketing. Ah, bueno, claro, una parida. Pero yo veo mucha gente haciendo regalos de Navidad, chache. Yo veo mucha gente haciendo regalos de Navidad con esto. Es que Nintendo piensa en nosotros. ¡Me voy a regalar una ROM de la Mario! Nintendo piensa en nosotros. Tony, Nintendo piensa en ti. Nintendo piensa en mí. Nintendo piensa en Marsan. Nintendo piensa en Pirriman. Nintendo piensa... No, Nintendo no piensa en el Edu. El Edu jamás. El Edu no piensa. A mí Nintendo dejó de pensar en Nintendo en mí desde Super Nintendo. Y el señor Satoru Iwata, en vez de lanzar un puto canal donde podamos bajarnos demos... ¿Demos? ¿Nintendo? ¿Qué? No. Va a sacar un nuevo canal para que el día 24 de diciembre... Fum, fum, fum. Humo. Humo, efectivamente. Esto es humo por parte de Nintendo. No hace más que humo. Humo por todas partes... Y vamos a regalarle con este, mediante este canal, un juego de la consola virtual a nuestro amigo favorito. ¡Oh, qué bonito! Cuando sí, tú precioso. Te despiertes el día 25, conectes la Wii y mediante un sistema que ya veremos cómo será, de códigos y de cosas raras de esas. Códigos largos, de estos gigantes. Para que tú recibas, no sé cómo se lo montarán, un código la hostia de extraño para que te puedas descargar el juego. Te levantarás el día 25... A ver, regalitos. Y en vez de ir al árbol de Navidad, ¡No, Edu! ¡Vas a la Wii! ¡Vas a la Wii! ¡Responde en la encuesta! Y acto seguido miran los juegos. ¿Te comen los cachos de las pizzas, sí o no? Ganar opiniones. Chache, no. Después de hacer eso. Chache, no. Yo no me los como. Yo soy de la perro de Snape. Después de hacer eso. Yo me los después como. De hacer eso, te vas al canal este de regalos. A ver qué te han regalado. Oye, pero mira, mira el momento. Mi amigo me ha regalado Castlevania 2. El momento triste 4, de Nintendo que llega a su Wii por la mañana ilusionado con una sonrisa lo que iba de a decir oreja yo. Y se encuentra el tema este de encender la consola, poner el canal, me habrán enviado a mis amigos un juego y se encuentra que no hay ningún juego. Eso quiere decir, amigo, que estás solo. Estás solo. No tienes nada. Imagínate que se ha pasado todas las navidades no tienes a nadie. Comprando juegos para enviándoselo a sus amigos y después resulta que no tiene nada. No tienes a nadie. Nada. O tus amigos del Wii saben que es una estupidez. No tienes a nadie. Exactamente, perro. Tus amigos de la Wii sabes que eso es una mierda. ¿Vale? Sí, y que pero... solo sirve para quitaros dinero. Pero un cabrón se habrá quitaros quedado con algún Star Heroes y otro con el Super Castlevania 4. O sea, si tú quieres hacerle un regalo a un amigo, le vas y le das una tarjeta de Wii Points. No le compras un juego de mierda. Cierto. O lo compras la PS3 y terminas de tonterías. También. Digo yo. Yo realmente. La verdad es que tú te vas a levantar el día 25. Como por la mañana y vas a decir, hostia, fallo en las comunicaciones, se han saturado las líneas de Telefónica, correcto, mis juegos correcto, se han esfumado. Correcto. Y dice Nintendo, lo siento, no te doy soporte de Telefónica. Y dices tú, maldición, mi amigo ha tirado 5 pavos a la basura. Madre mía, horrible, horrible. Me voy a dejar de llorar. Nintendo. Pero las paridas siguen y Microsoft también le gusta. Sí, Microsoft gusta. Ha dicho, oye, pues yo también voy sí, a. Sí, Nintendo se sube al carro, ¿eh? Ve a Iwata por la tele en Japón. Y dice, por cable, mediante cable, y Iwata, dice, voy a hacerte también alguna tontería de esta. Y pilla Peter Moore, desde Electronic Arts, desde las oficinas, se llama a Microsoft y le dice, oye, chavales, os voy a dar una última idea estúpida. A ver, que es lo típico, ¿no? A caballo regalado no le mires el dentado, pero a mí me parece como que sumamente complicado el tema este. Es decir, tú, chache, ahora imagínate que estamos tú y yo en el Media Market, o en Norma Games, o en City Games, sin ir más lejos, aquí en Sardañola, y decides comprarte una Xbox 360, ¿vale? Bien, pues al comprarte tú la consola, si yo relleno un formulario diciendo que mi amigo el chache se ha comprado una consola, a mí me van a enviar 10 juegos del Xbox Live Arcade gratuitamente. Uy, sí, aquí sí, Street Fighter 2. ¿Qué provocas con esto? Que la gente vaya como loca buscando a gente que tenga pensado. Tío, te has comprado la 360. No. Tío, te has comprado la 360. Sí, pero ya tengo otro amigo. Con lo cual te quedas en los 10 juegos. A ver, las cosas como son. Luego son 10 juegos muy interesantes, ¿eh? Sensible World of Soccer, Sonic the Hedgehog, Bomberman Life, Marvel Blast Ultra, Spyglass Board Games, Small Arms, que este es muy bueno, 3D Ultra Mini Golf Adventures, Assault Heroes, Zuma Deluxe y por supuesto el super increíble y todopoderoso. ¿Qué? Street Fighter 2. Ah, estás tú pensando últimamente con la saga de. Está pesado, ¿eh? Desde que has visto el trailer del 4. No, yo lo siento. Espero que no tengas. Y lo que nos queda, ¿eh? Y los que. ¡Madre mía! Sí, porque recuerdo que Capcom me ha dicho que no tengamos prisa por él, ¿eh? No, 2008 largo, 2009 corto, ¿eh? Yo solo digo que tampoco tengo mucha prisa. Yo el chiste. Este, yo solo lo veo del 2009. Ay. Pero... Bueno, ahora va a entrar Sandor. Y va a sonar la sintonía. Pido por favor que todos aquí presentes dejemos sonar la sintonía y votemos como locos en la segunda parte de la canción. ¿De acuerdo? Vale. De acuerdo. Pero adelante, Cero. Después dicen que petan los micros. No cantar, simplemente saltar. Ah, vale. Oye, chache, ¿y si saltamos? ¿De qué nos sirve? Si no sé, para que estemos todos más contentos. Yo estoy contento ya. Soy feliz. ¿Tú eres feliz? Chache, se lo que se lo pasé. Odiaba esta canción, el chacho. No odiaba. Odio a Play 2 porque ella me odia a mí. Sandor, tú eres de tu casa, bota. Bota desde tu casa, Sandor. Es que tiene carisma. Pero si odiabas la sintonía esta canción, tiene carisma. Chacha, odiabas esta canción. Pero la primera vez que la escuché, ni a Sandor le gustaba la canción, ni a Sandor le gustaba. Bueno, a mí sí me gustaba. Lo que pasa es que la otra canción también era, tenía su miga. Sí. Sandor Owned, logro desbloqueado, 20 puntos. Ay. Bueno, vamos a ver. Lo primero. Hola, Feeling. Hola, Sandor. Logro desbloqueado. Hablar con un vecino estando a 300 kilómetros, como si tal cosa más por la radio. Sí, hombre, una puta mierda vecino, chaval, que vivo a 12 kilómetros de ti. Bueno, y más, que tú vives en el puto norte. Nada, chaval, muy al sur, pero sí, venga. Hablo con un vecino. Bueno, hola, Pirrimán. Buenas, compañ. Hola, Mark Sanz. Hola, Sandor. Hola, Edu. Hola. Hola, Chachi. Hola. Y nada. Mira, Ceros, no te saluda el payaso este. Es que yo con Ceros ya he hablado. Nosotros ya hemos hablado antes. ¿Verdad, Tony? Pues a mí y a mi novia no nos saluda el payaso este. Es verdad, hola, Shura. Que a mí me da igual, ¿eh? Vaya counter te ha metido ahí. Oye, que salude Shura, ¿no? Está por ahí en el chat. Está lejos. ¿Está en el chat? Ah, vale, es la que ha dicho que tiene el teléfono descolgado, cabrones. Si no queréis que llamara. Hola, Sandor. Hola, don Camilo. ¿Qué pasa? ¿Está usted? ¿Por qué no saludas al Tony? Porque me he acordado de la coña de la temporada pasada. ¿Ah, Habría que continuarla. ¿Qué coña de qué temporada si tú no existes en la temporada pasada? Sí que existía, don Camilo. No sé si recuerda ya hasta un día que Tony se cabreó como un mono porque saludé a todo Game Over, a todo Arcadia menos a él. Además, amigo Sandorcín. Dígame. Hoy pillas tú. ¿Qué pillo? Hoy pillas tú, amigo. Que sepas una cosa. Hoy no pillo yo, amigo. Hoy no pillas tú, Tony, te salvas. Yo tampoco, el Chacha tampoco, y obviamente Fulin, Pirri, Man y Mark Sanz, que nos acompañan aquí, no tienen culpa de este... Shura sí. Esta basura. Shura sí. De programa. Shura no sé quién es. Mi novia. No sé quién es. Seguro que no escucha Arcadia Gamers. ¿Me deja tan solo decir el motivo de por qué? No lo dejo. ¿No? Cuando yo hablo en este programa, yo tengo preferencia. Sí. Sí, es como un shoryuken. Sandor. Tiene prenda invulnerabilidad. Es como la señal esta de rombo, ¿no? Blanca y amarilla. Ah, polluelo. Polluelo, cállate un poquito. Anda, guapo, cállate. ¿Cuál? Tú intervienes en Arcadia Gamer semanalmente. O casi semanalmente. ¿Cómo te calificas a ti mismo las intervenciones? Del 1 al 10. Venga, machote. Di, polluelo. Del 1 al 10. Hombre, pues... logaritmo de N. Es que es incorregible. ¿Qué le puedo decir a una persona que me contesta logaritmo de N? Filin, ayúdanos. ¡No! Filin, no te molestes, yo se lo digo. Sandor, cariño, háztelo mirar. Tienes un grave problema. Tus intervenciones aburren al personal. La gente me manda mensajes privados por el foro. Y me dice... ¿Así? Sí, yo estoy registrado. Tengo un nick. Y me mandan mensajes. ¡Ah! Sandor, me aburre. Don Camilo, dígale algo. No me diga eso, hombre, don Camilo, por Dios. Iba borracho el primer día. ¿Qué te puedes esperar? ¿Que no iba borracho? Sandor, hemos discutido cientos de veces. Sandor... Y no iba borracho. De verdad. De verdad. Trabájatelo un poquito. Y te ganas el hueco aquí en este espacio de mierda de 2 horas. ¿De acuerdo, chato? Pero sin ofender tampoco. Pero cuidado. Tú te callas, polluelo. Traigo labor de investigación. Bueno, sí. No hace falta que traigas nada. Limítate a dar los nicks del chat y te vas para tu casa. ¿Sí está en su casa? Está en su casa, don Camilo. Déjale en paz. Ciertamente estoy en mi casa. Tú, desgraciado de la cabina. ¿Y mi música qué? ¿No suena o qué? Qué desfachatez. Esto ya es lo peor. Hoy está cambiando. Le traen a 5 personas aquí, se pone nervioso el técnico, el Tony, el Chacha, el Edu, todo el mundo, y no sale nada bien. Sí, estoy muy tranquilo. Qué desastre. Sí, también. Bueno, Sandor, tranquilo, sí. ¿Qué lección has aprendido hoy? Que usted es un cabrón, don Camilo. Ah, muy bien. Estupendo, el otro día llamas hijos de puta a los locutores de la radio. Hoy me llamas cabrón a mí. Te estás luciendo, amigo Sandor. Desgraciado. Eso la semana pasada. Eso fue un fallo. No hay excusas que valgan. Haz tu faena y el resto hará la suya. Que se metió con nuestras madres. Que se metió con nuestras madres. Eso es verdad, Sandor. A ver, no, yo se decía... Explícate. Se va. Explícate, Sandor, ¿qué pasó? Bueno, yo solo... A ver, estaba en el chat con las típicas tonterías que están siempre y dije comentario para mí. El problema es que yo acostumbro a que vosotros no, habitualmente me colguéis sobre la marcha, pues salió. ¡Hostia! Fue buenísimo, ¿eh? Los auriculares. Podríamos rescatarlo como corte. ¡Hijos de puta! Espectacular. Yo también. Así por lo bajín. Yo bueno, Sandor, vamos a seguir los consejos de Don Camilo, que si no, no sé lo que nos puede pasar. Venga, Nick del chat. Venga. Nick del chat. Estamos. Nano. Bien. Ahora atención, que son tres personas diferentes. Sonier. Bien. Traidor. Traidor. Bien. Asqueroso. Asqueroso. Gracias, amigos. Es verdad, Tony, y ese también es el motivo por el que ya no te saludo, que lo sepas. Que quede nada. Es un Sony el asqueroso. Venga. ¡Fanboy! Venga, a ver, Alkima. Alkima. Bien. Arcadia Chatcher. Arcadia Gamer, que imagino que sea Shura. Probablemente, Barrio. Barrio. Cabra Gitana. Ole. Eflink. Ercosen. Isaco. Javiere. Ahora tendría que decir el nick de Johnny Barcelona, pero el cabrón está Sandor dimisión, Sandor váyase. No le digáis el güey. ¿Vale? Güey. Está demasiado tentador. Güey. Don Camilo. Ha vuelto para decirlo solo. Sigamos. Kenfirot. Güey. Gosh83. Güey. Osano. Güey. Saeva. Güey. Saeva. Sandor. Pues no. Señor Sandor, váyase. Señor Sandor, váyase. Váyase, señor Sandor. Señor Domesón. Sandor bebe. Y tienes que leerlo tú, qué fuerte. Lo he desbloqueado, por favor. O sea, Sandor lee su propia. No, espera. Sandor bebe y Sandor risitas. Que acaban de entrar en el chat y me he quedado, Bueno. ¿Algo más? Bueno, ¿más gente? Sí. Sega Sammy. Sega Sammy. Top Sao. V Brulla. Wintendero. Soy Josep. Parufito. Parufito. Y me parece que no ha entrado nadie más mientras estaba diciendo. Y Twister. Huracán. Muy bien. En total unos 20, casi 20, ¿no? Sí, 26 nicks. Muy bien. Aguantando aquí las 12 menos cuarto a... Seis locos de la colina. Al pie del cañón. Muy bien. Bueno, y un par de cosillas, si me dejéis decirlo, claro. Un par de cosillas de rigor de Sandor, cómo no. Pero tienes, cada vez te tienes menos tiempo, tienes un minuto. Pero un minuto de más de verdad. Además lo vamos a hacer de reloj de aquí. Son, según el reloj, 23:42 y 23:43. No, espérate, el tiempo empieza cuando yo lo diga. Empieza ya. Vale. Para Pirrimán, que dijo que la Wii, que entonces sería más barata que la S, recuerda que la GameCube estuvo una buena temporada valiendo 100 euros y la Game Boy Advance SP entre 120 y 150, que eso era un contra Dios. Y hacemos una cosa, segundo, yo te vendo la mía y entonces seguro que estará más barata. Es que yo ya tengo una. Ah, vale, pues tienes dos, ¿no? Segundo. Te quedan Spore, 40 segundos. Spore confirmado para Wii. ¡Es verdad! ¡Que no está la noticia! Ahora hablamos de esto. Ahora hablamos de esto. Tercero. Que lo del que ha dicho este hombre de Ourense, que no es ningún rumor, está confirmado por Sony. El Pro 2008 se carga las Play 3 de 40 gigas. ¡Madre mía! Ah, las de 40 en concreto. Las de 40 en concreto, ¿vale? Ya os lo digo totalmente en serio. Prórroga Sandor. Qué fuerte, qué fuerte. Prórroga Sandor, tienes prórroga. Tienes prórroga. Dale. ¿Por qué las de 40 gigas? ¿Lo sabes? Modelo de 40 gigas, no metáis el Pro. ¿Vale? Porque si lo metéis, os cargáis el lector. Qué fuerte. ¿Y qué diferencia hay con el de 60? ¿El lector o algo? Pues diversas partes del interior de la consola, claro, que les cambiadas. Han cambiado para hacerlo más barato. Ya estamos con las chungadas de las versiones de Plays, ¿no? O sea, igual que la Play 2 en su día, contra que más versiones la más chungas. Cascó el lector lo primero. Sí. Con la Play 2. Bueno, Sandro, pero es que tu Play 2 tuvo que ser la más especial de Europa. No sé, pero es que la muy cabrona se cuelga siempre que el mismo punto. Eso no le pasa juego a nadie, Sandro. No. Pues, 30 no segundos. Venga, a ver. Entonces, también, y que sepáis que el mismo error, bueno, que el error se va a solucionar para finales de esta semana. Konami va a sacar un parche que teóricamente, teniéndolo instalado ya, no se carga la consola. Sandor, te digo una cosa. Mucho cuidado, te digo una cosa. Dime. Yo estoy esperando que saquen el parche que corregía el error en sí del Pro Evolution Soccer 6 de 360 en el año 2007. 10 segundos. Coño, que esto es información importante. Venga, va, rápido. Vale, y que sepáis también que con la versión de 60 gigas no es habitual que suceda el error, pero también sucede. Porque de hecho también está pasando con otros juegos, por ejemplo el Resistance Fall of Man, que de buenas a primeras el lector deja de funcionar. ¿Pero alguien juega eso? Bueno, oh, perdón, me lo acabo de comprar, tío, esta tarde. ¿Alguien intenta que jugara él? Cago en la mano. Perdona, Sandor, di. Y creo que ya. Sí, ya estás. Pero, corta ceros. Pero no me cortéis de esta forma. Gracias, Sandor. Hasta la semana que viene. Hijos de puta. Hijos de puta. Hijos de puta. Hijos de puta. Hasta luego. Y estábamos hablando, ¿de qué estábamos hablando, Antonio? Pues estábamos hablando. De la parida, ¿no? De la parida, pero quiero hablar de la noticia que ha dado Sandor, que creo que no está en el guión. No está. Spore y Will Wright. Todos sabemos quién es Will Wright. Ni más ni menos que el creador de la gran saga SimCity y posteriormente la gran saga de Sims. Sí. ¿Para qué quieres bajar el volumen cuando quieres decir algo importante? Cuando quieres decir un... No queda tan rotundo. Queda épico. No queda rotundo. Fíjate en esto, ¿vale? O sea, fíjate si queda de poco. Es tendréis que creador, ver el signo creador que hace. De la saga Sin City y creador ni más ni menos que de la saga... The Sims. No queda rotundo. No, no ha quedado demasiado rotundo. O sea, lo que es más rotundo... Logro desbloqueado. Primero porque tenía razón. Tienes que decir primero The Sims. Primero porque hoy no puede haber nada más rotundo como que Mark Sanz lleva la camiseta de la Wii. Eso es rotundo. Sí, sí. Eso es rotundo. Y además deduzco que de la Wii de Nintendo. Sí. Obviamente. Y no, además no, le va grande. O sea, que Nintendo Sega, ya... Te jode. Nintendo ya ni cal... Era la Dreamcast Wii. La Wincast. Wincast. Le va grande, o sea que Nintendo ya ni para las tallas de la ropa que regala sirve. Se hace resete Wiimote, oh Dios mío. ¡He reseteado! No, no, que, quería decir eso, que Will Wright nos sorprendió con unas declaraciones un tanto polémicas, ¿no? Podrían ser verdad, más o menos, no estoy de acuerdo, creo que Edu tampoco, Chache no. Quizás sí, porque es muy nintendero. Dijo algo así como que Wii es la única consola pues allá, de Nintendo, nueva amigo. Generación, porque todas las demás ofrecían lo mismo. Entonces, claro, todo el mundo, hostia, es que se dice Will Wright. Ojo, es que es Will Wright. La semana, el día siguiente se dice que es Spore, el juego de Will Wright. Confirmado para Wii. Entonces, claro, todo el mundo, ¡oh, claro, claro! Ahora todo tiene sentido. Ahora mola. Ahora todo cobra un nuevo sentido, un nuevo punto de vista. Y es que, claro, sí, sí. Yo, ¿nueva generación o plataforma jugable para mi juego? Nada, que quería deciros básicamente que es lógico que lo saquen Wii, porque de todas las consolas es la que tiene un interfaz más parecido al de un ratón y que va a hacer mucha falta para un Spore. Sí. Para Spore, sí. Spore, recordamos un poco sobre él. Un juego que a simple vista parece realmente espectacular. Un juego donde a partir de pequeños organismos, gracias Feeling, de Madrid nos llega la ayuda. Pequeños organismos se irán creando nuevas especies que podremos domesticar a nuestro gusto en un entorno más o menos favorable para ellos. Sí, una fumada. Una fumada, Pirriman. Ni más ni menos. Pero que bueno, que tiene mucha pinta y firmado por Will Wright. Yo tengo confianza en este juego que saldrá para Nintendo DS, Wii y PC. Yo en quien no tengo confianza es en DK y Ricky Films. Temazo, amigos. Edu, ¿quién canta esta canción? Es un grupo así que hace range. A range. Hace range. Y mira, de tiempo cantar. También tiene un tema, el tema de Ganondorf. Sí. Parece son de los mismos. ¡Ah! El de Ganondorf este tan guapo. Parece este es un montón que nos suena. Eso yo, Festín, bien. Sí. DK. Ricky Filsheim. DK. Ricky Filsheim. Ricky Filsheim. El micro no me va. No me va así. Sí, va. Va, hostia. En todo momento. En realidad está dándole el está pegando hostia. En realidad te iba en todo momento, amigo. Sí. Ricky Filsheim ha dicho que el juego Little Big Planet, el que vamos a hablar hoy, es un juego que iría muy bien para la Wii. Claro. Oye, yo quiero decir una cosa antes de llegar al análisis. Soy un tanto disléxico, ¿vale? Si me escucháis decir Big Little Planet, os pido perdón, lo confundo, Little Big Planet y Big Little Planet, ¿sabes? No pasa nada, Tony. Lo que me hace más gracia de lo que dice... Gracias, Chachi. No No es para tanto. Ya, ya lo sé. Lo que más me hace lo que dice este mono. Pero, es ¿este mono? El mono de Nintendo. Es que Little Big Planet sería uno de los pocos juegos que podría echar en falta en el catálogo de Wii. Yo no sé cómo tomarme esto. El Tony me está dibujando el símbolo nazi. No, Little Time tiene cara de Donkey Kong. O sea, es que la tiene. Yo creo que él incluso lo ha reconocido públicamente. O sea, claro que sí. Claro, a mí me hace mucha gracia porque dice Film Time. A mí me hace mucha gracia, he dicho. Y nadie más tiene ni puto caso ya. No vuelvo. ¡Claro! ¡Tiempo sin momento, chate! No lo iba a hacer, pero como hay. Yo he venido a ver esto. Ya está. Ya sí. Me puedo ir. A mí me hace mucha gracia. ¡Oh! No es que. A ver, no, a ver. Qué épico. A mí me hace mucha gracia porque dice. Philip Syme hablando de Microsoft. Dice, es que lo habla como si. Es que, de Microsoft. Es que de Sony, sí. De Sony, será. Después habla de Microsoft. Así. Hostia, no te lo pierdas. Sí, cierto. También habla de Microsoft, oh, Dios mío. Sí, habla de todo. Este tío habla de todo. Pero ¿quién es este tío para hablar así de la labor de Microsoft y de Sony? Pero fíjate lo que dice. Lo están haciendo muy bien. Cuentan con un amplio catálogo de juegos de acción en primera persona muy buenos, que también podrían funcionar bien en una plataforma de Nintendo. Claro. El señor Phil Shine ve un Bioshock en una Wii. ¿Esto qué es? ¿Dónde está el Mario? Señor, casi, el ¿no? Señor, ¿where is the fucking Mario? El señor Phil Shine, que come mucho plátano. ¿Qué plátano, chachi? ¿El plátano de Iwata, quizás? Yo solo pregunto. Hola, buenas noches. Hablando de plátanos. ¡Come de mi plátano! No quiero su plátano, Dumbledore, no quiero. Ay, que le gustan los plátanos, le van los Oye, plátanos. Esto es un momento, chache, Dumbledore, Tony, por favor. No, yo qué sé. Comienzas a hablar de plátanos y yo digo... Plátano. Atención, dice, lo están haciendo muy bien. Cuentan con un amplio catálogo de juegos de acción en primera persona muy buenos que también podrían funcionar bien en una plataforma de Nintendo. Señor Phil Shine, ¿qué dice? ¿Pero qué coño dices? ¿Qué te metes? ¿Y tú qué te metes, Phil Shine? Plátanos. Es increíble, o sea, es que ya llegamos a un nivel de prepotencia. Que te cagas, Feeling, ¿qué piensas? Yo quiero corregir a Chache. Dice ahí claramente, dice... No, un momento, Chache, nunca es corregible. Vale, yo quiero apuntillarlo. Está sacado de contexto, ya lo sé, pero bueno. No. Concretamente dice, podría funcionar muy bien en una plataforma de Nintendo, lo que no dice es en cuál. Na. Claro. Apuntaros un logro, anda. Logro desbloqueado. ¿Cuánto Feeling y qué? Feeling deja entrever que Halo pueda salir en DS como, bueno, a lo Wars. Como dijo Matt Casamina. Ese de IGN. Ahí. En fin, que esto es muy gracioso. Vamos a ver, señor Donkey Kong, no diga tonterías. Es que un mono que lleva corbata... Concéntrese en la Wii. Un mono que lleva concéntrese corbata... Concéntrese en mejorar internet de la Wii. Como un mono que lleva corbata... Es para llamarlo de Don... Riggy Filsheim. Don Riggy, porque lleva corbata. ¡Don Ri! Sería Don Ri. Don Ri. Concéntrese en internet. Es más. Concéntrese en el buen catálogo. Concéntrese en buenos juegos multijugador. Concéntrese en buenos juegos monojugador. Concéntrese en una línea económica para ya la Wii. Ya le estás pidiendo demasiado. Concéntrese definitivamente en lo suyo, no en lo del resto, Don Ri. Por favor. Player Choice. Volvemos a sacar el tema de los Player Choice. Lo hemos dicho en este programa 20 veces. El gran olvidado. ¿Qué era eso? El Player Choice. ¿Qué? No es una apuesta de Nintendo. Lo hacen todos. Lo hace Microsoft, lo hace Sony. Pero Nintendo no. Los Player Choice es una cosa que sacan al principio. Esta vez ya ni lo sacan. Lo sacan al principio. No, pero es que, Edu, ahora ya no lo sacan. Edu, ya no lo sacan. Porque, claro, con la Wii, como Sony y Microsoft ponen los juegos a 70 euros y los de Wii valen 40 y 50, claro, ahora ya no sacan línea económica. ¿Para qué la van a sacar? Si ya son los juegos más baratos que hay. Es que Nintendo... Pero es que mejor que no la saquen, porque ¿para qué? Pero entonces cuando llegue... ¿Para que te metan tres juegos y después pongan uno cada año? Pero lo que quieres decir es cuando saque la línea Platinum de Play 3 y Microsoft haga más rebajas a los productos que más venden, Nintendo tendrá que bajar el precio por huevos. Si no baja ni el precio a las cosas que son un accesorio y un minijuego que ponen un precio de 30 euros, como por ejemplo el juego del Link. Uy, después hablamos de ello. Madre mía, que... Oh, bueno, va por la música ya, por la música. Otro tema un tanto chungo. Escabroso. Sí, escabroso, porque eBay está esperando una consola. Ni una cosa, ni la otra, y la casa sin barre. Sí. ¿Qué te parece esa? Me la apunto. Y se acaba la canción. Ya está, Edu, muy bien. Había salido el tema de Nier y lo habéis quitado, pero... Ahora podemos subir. No, cambia de canción, esta no quiero oírla. Esta es solo para momentos especiales. Pero... Esta es la de Dragon Ball. Claro. Claro, pero esto no es un Dragon momento Ball especial, no, estamos hablando de una pérdida. Mira. Ya está, hombre, ya está bien. Pues mira, para ti. Parece que tenemos un comunicado de última hora, Zeros. Tenemos noticia de última hora. Gracias, Su, por traérmela. Dicen por el foro, por el chat, que en los Guitar Hero 3 de PlayStation 3 y 360, las guitarras vienen maltrechas de serie. ¡Oh, sí! ¿Por qué? Sí. Perfecto. Vienen con el mástil desmontable. ¿Cómo? Vienen con el mástil desmontable. ¿Qué pasa? Que entonces hay fallos en los conectores y los botones no van. Oh, sí. Activision haciendo amigos. Fenemix. Por lo tanto, se están devolviendo en masa. Ay, pero en plan chingada, a saco. Demostrable. En fin, bueno. Gracias, Ceros, por la noticia de última hora. Y antes de irnos a la noticia de última hora, perdona, Philly. Nada, que a mí me hace mucha gracia. Pero al momento, Philly, ahora no, es un momento. Me hace mucha gracia, pero para una puta copia de un juego antiguo que sacáis poniéndole canciones nuevas, encima vais y la cagáis con el accesorio. Le da Cuba a Edu para hablar de Guitar Freaks. Sí, Guitar Freaks, como molaba, ¿eh? Y como mola. Y como mola. Bueno, el caso es que venimos a decir que mi consola, como siga así, se va para eBay. Y esto de Toshiba desmiente, Toshiba firma, a mí no me hace ni una pizca de gracia. Bueno, porque un Toshiba desmiente quiere decir que la idea existe. Y si la idea existe, es probable. Toshiba ha dicho... Y la probabilidad crea la duda, bueno, el temor. Y el temor, el lado oscuro. Según ha declarado Toshiba, pues que no, eso no tiene nada que ver con ellos. Bueno. Y que... Saben que Microsoft no quiere incluir el HD DVD para no limitar la experiencia de los jugadores. Ya veremos. Pero yo aún no lo veo. Bueno, el caso es que qué mejor experto de Xbox 360 y sus taras que nuestro amigo Mohamed del servicio técnico del SAT de Microsoft. Lo tenemos, Ceros, lo tenemos. Sí, buenas noches, Mohamed. Hola, buenas noches. Hombre, Mohamed, ¿qué tal? Oye, espera un momento. ¿Qué ha hecho? ¿Ha escupido? Estoy Mohamed, ya. Oye, ¿cuáles son sus... ¿Cómo trabajan allí? ¿Qué quiero decir? ¿Qué espacio tienen? ¿Tu nombre? Sí, es Antonio García. Mi gamer tag es Tony Chance. Sí. ¿A? ¿A de Albornoz? ¿N? ¿N de... ¿De necio? Sí. Está bien. ¿T? ¿An? ¿T? ¿An? ¿An? Es correcto. ¿An? Está correcto. Está correcto, Mohamed, sí. Vas. ¿T? ¿T? ¿An? ¿T? ¿T? No, T de letra, no de T-E. Ah, T. Con tilde en la E, bebida. Sin eso... ¿Ante? ¿Te llamas Ante? No. Oye, ¿por qué no mira mi gamer tag, que será más fácil? ¿Cómo es tu gamer tag, dime? ¿Se la deletreo también? A ver, dime cómo es. Tony Chan. Deletréamela. No lo dudaba. T. T. O. O de Orondo. N. Sí. N. Venecio. N de Nintendo. Y. Tony. Sí, muy bien, muy bien. Sigo bien. C. Tony T. No, C. C. C. Muy bien. De casa. H. Tunic. Ah. Tunican. Cha. Tunican. Tunican. Tunican. Muy bien. Tunican no me sale nada, pero Tunican. Claro que no. Y no me apetece de volver a deletrearse, Mohamed. El caso. Bueno, el caso. ¿Qué querías? A ver, que me estás. Tengo muchas llamadas. ¿Va a llegar el HDVD a la 360? Dime, perdona. El HDVD, Mohamed. No te escucho bien, perdona, repite la pregunta. Que si va a llegar el HDVD a la 360. Mohamed. No te escucho. No te escucho bien, ¿eh? Espera, Mohamed. Bueno, da igual. El caso es que tenemos a Pirimán también. ¡Va a colgar Mohamed! Pero esto es absurdo. ¿Pero quién se ha creído este tipo? ¿Qué es? Uno que trabajaba en Microsoft. ¿Quién se ha creído qué es? ¿Te has visto como...? Pero esto es ridículo. O sea, comienzas a... Es que es la realidad frustrante del servicio técnico de Microsoft. Yo tengo ganas de tener una T60 para llamarle. Sí, sí. Mohamed, hombre, amigo. Yo llamé. Tú llamaste, Pirri. Un testimonio. ¿Hablaste con Mohamed? No. Con un sudamericano. Era el hermano de Mohamed. Seguro. Sí, llamé. Me dijeron que devolviera la consola. La primera tarde de tenerla. 10 minutos. Lo cual ya era esperanzador, ¿no? O sea, te compras la consola. Increíble. Baja el volumen, ceros. Hombre, la canción es triste, la podía adelante, dejar. Adelante, Pirriman. No sé si podré. Es doloroso. Cuenta. La primera tarde llego a casa con la consola, la desenvuelvo. Alegre, feliz. Veo el mando tocho, me gusta. Bonito. Me gusta el mando tocho. Negro, además, porque era la Xbox Elite. Primera decepción. No lleva wifi. Ahí la primera lágrima cayó. Que no lleva wifi la consola, quieres decir. No, claro. No lleva wifi. Claro. ¿Cuál fue mi segunda decepción? Cuando veo que intento conectarla y el televisor suena el sonidito de Xbox 360. Pero, decepción. O campos de soledad, mustios collados. Logro desbloqueado, por favor. ¡Cervantes! Repite eso. No puedo. No me acuerdo. No me acuerdo lo que he dicho, pero ha salido de dentro. Suena. Qué bueno. Y no se ve. Estupendo. Mi reacción directa fue llamar. 20 puntos. Fue llamar a Xbox. Me sale el hermano de Mohamed, esta vez argentino. Me hace deletrear mi nombre. Le digo mi nombre. ¿Tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre. D. Por la P. D. D. D. D. D con P. D. D. P. Con P. P. D. D. P. D. D. P. Exacto. Pues más o menos. Me dijo que devolviera la consola, que el cable estaba dañado y que en la tienda no me harían una devolución. Resolución. Cogí la consola, la volví a embalar y se la devolví. A cambio me dieron la PS3. Ah. Bueno, es que el cabreo fue monumental, desde luego. Pues yo aplaudo. Yo aplaudo. Ha sido duro. Ha sido duro. ¡Feliz Navidad! Momentos de amor. No me des nada. Ya hoy. Asqueroso. ¡Ah! ¡No! Traders. Hay traders. Traidor. Traders. Sony. Bueno, Sony. Total, ¿qué es eso? Que Toshiba desmiente una supuesta Xbox 360 con DVD. Sí, que vamos a seguir con Sony y las pérdidas y los videojuegos. ¿Que Sony pierde aceite? Yo todavía no. Sony, no Tony. Ah. No pierde aceite. Hay que ver cómo estamos hoy, ¿eh? El caso es que Sony estima, predice que va a tener nuevas pérdidas en la división de juegos. Y es que este año, de momento, están perdiendo pasta. Están perdiendo ni más ni menos que... ha aumentado más que nada el 12,3% de lo que lleva más. Eso es Sony. Sí. O sea, Sony ha aumentado sus ingresos porque Sony es una pedazo de multinacional. Que, bueno, pues el tema de juegos es un grano en el culo. Sí. Y aumenta el 12,3% de los beneficios. Pero la división de videojuegos es la que pierde, pero pierde. Sí, 600,9 millones se espera que doble las pérdidas millones. En poco tiempo. Hola. Bueno, joder, Cel, pero yo qué sé, yo qué culpa tengo. No, yo venía a hablar de las consolas que se joden. Claro. Es decir que prácticamente la culpa mía no es, evidentemente. Las consolas que se joden. Atención, porque el chip Cel puede meterle ahora una buena... A ver. Todos una buena Microsoft. No, a Microsoft no, a Sony. Se lo merecen por sus normales. Todos sabemos que yo fui creado por IBM. Sony me pagaba. Me pagaba para conquistar el mundo a base de PlayStation 3. ¿Para qué? Si después petan. De la mala programación. Esto parece Nintendo. No, Nintendo no. Microsoft. Microsoft. No, pues Nintendo petar no peta. No. Microsoft peta, ni peta. Si algo tiene bueno Nintendo es que hace consolas. Microsoft. Claro, si hace dos veces Microsoft la misma, peta. Hay trampa. Difícil que no falle. Microsoft cosa. Peta. Konami hace que pete. Y Nintendo no hace nada. Está ahí. No, no hace nada, me refiero a que no hace nada. Porque no hace nada para que reviente, pero tampoco hace nada para que funcione bien. Por lo tanto. ¿No se moja el culo? No, no se moja el culo. No pesca. Claro, porque va a pescar. Y esto de perder pasta, a ver, lo entiendo, porque yo me comía todos los chips de emulación. Sí, eso es verdad. Y al final te los has acabado, cabrón. Sí, o sea, te has acabado hasta el software. Sí. No hardware, no, software también. Está muy bueno la emulación. Y aparte me iba comiendo el Electro poco a poco, a ver si va a ser que soy yo y no el Pro. Claro. Venía a decir eso, soy plebete. La pérdida no es culpa mía, es culpa de Sony. Y ahora mismo voy a petar la Sony Tower. ¿Sony Tower de Barcelona? Sí. Toma ya. Qué poquito ha sonado, ¿no? Para ser la Sony Tower. Solo es de Barcelona. Es que, verás, es una pregunta que me llevo haciendo. Si es Sony Tower, ¿hay es Howard ahí arriba? ¿Y es Howard? El malo de Fatal Fury. Claro. Encima de la G's Tower. Claro, G's Tower, Sony Tower. ¿Tú crees que está ahí? Sony Howard. Pero la ha pagado con un Resident Evil. Yo... Es una pregunta muy friki. Sí. Ya vamos a Feeling de fondo diciendo, poniendo unas caras y friki. Feeling lo entiende, bueno. Feeling lo entiende, Chache, Pirrimán. Sí, yo también. Igualmente. Menos aún. Susana, se lo imagina. Quiero decir que yo estaré en el salón del manga con esto. Estaré por ahí dando vueltas. No, a Microsoft. ¿Qué te pensas que voy? Van a salir luces rojas por todos lados. Yo solo digo eso. Previsión de luces rojas para el salón del manga. Van no 30 consolas. Eso, Alexia, ¿van 30 consolas? Yo creo que 10 petarán. No, yo creo que 4. Bueno, previsión un poco así, ¿no? Basta, bueno, basta. Pues me voy con mi Gundam y nos veremos para allí. Muy bien. Ay, si no. Y se va. Y se va. Bueno. Chache se ha sacado de la manga para el programa de una nueva sección. ¿Ah, sí? Breves. Breves. Bueno, noticias cortas. ¿Qué te parece? Muy bien, de veras. Y tenemos un invitado para esta sección, ¿no? Atención, hace su entrada en este estudio, Forero Repelente. ¿Has visto que los chivos de Lucky ahora son como más grandes? Dios mío. Es que... Yo te explico, ya le pido un paquete. Forero, ¿qué? Te hemos contratado con un objetivo. ¿Ah, sí? Tenemos 4 noticias, cortas, pequeñas. Muy pocas. Tienes que dar una opinión, una información. ¿Te encuentras bien por el referente? En absoluto. Estoy diciendo que el festival es más grande. Tengo la boca completamente llena de plástico. ¡Qué asco, por Dios! Es asqueroso. Silent Hill Origins. No te aparato, Silent... Pues eso, ¡hola, hola! Ay, por favor. ¡Hola, Mimi, cómo estás! ¿Cómo estás, Phil? ¡Hola, Montan! ¿Cómo estás? ¡La risión! ¡Hola, mi man! ¡Hola, Susana! ¿Cómo estás? ¿Puedo ir allá? Vamos allá. Ponelo, a ver si aguantamos y... No sé si ha sido un buen fichaje, Edu, esto, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Bueno, madre mía. A lo mejor es como el tema de Agumon. Madre mía. Silent Hill Origins para PSP... Oye, pero vamos a ver, tío. Llegará a las tiendas el 15 de noviembre. Sí. Tus fuentes en eso. Tus fuentes alternativas, las que consultas tú en los foros de. Vale, de Vandal. Espera, que las mío. ¿Qué foros consultabas tú? Recuérdanoslo. Espera, que la imprimió. ¿Qué foros? Steam Hardgame. ¿Hardgame? No, bueno, Hardgame. Yo me meto solo para leer las noticias, pues está muy bien, ¿eh? Pero comenta las noticias en Hardgame. No, normalmente no. No, no. A ver, me comento las noticias de GamePod. De GamePod. Sí. Una duda, GamePod. Yo también estoy en Vandal, por supuesto. Vandal, claro, como no. El mentiero más grande. En Meristation. Meristation. Leol. Y en el Leol. Muy bien. En Leol también, en el otro lado. Correcto. Siguiente noticia. Wii Zapper, porque como en esta no tiene nada que añadir, pues eso, nos quedamos con esa fecha para Silent Hill Origins de PSP. 15 de noviembre. Wii Zapper y Link's Crossbow Training llegan el 7 de diciembre. Algunas cadenas europeas ya lo han datado para el 7 de diciembre al precio estimado de 30 euros. ¿Qué os parece? Vale, euros, mala mentipistola. Marcia, ¿te lo vas a comprar? Sí. Se lo va a comprar. Claro, aquí no, no falla, claro. ¿No te parece abusivo pagar 30 euros por esto, Pierriman? No, es más, yo pagaría 60. ¿Lo dices en serio? Totalmente. Pues es un trozo de plástico. Estoy golpeando un tiro. Filip. ¿Pero qué dices? Yo quiero deciros una cosa. ¡Hala! Todas las cosas del chat. Ahora yo no sé si decirla. Dice, joder, vamos a ver, una pantalla, un juego, ¿cuántas pantallas de training tiene? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántas pantallas te va a ofrecer el Link Crossbow Training? Vale, mete la flecha en el arco, pon la flecha en el arco, dispara. Enhorabuena, has matado a una gallina. Se ha acabado. Yo decía que mis fuentes fiables dicen que no es un arco. Es un Wii Sports. ¡Es una ballesta, que no es un arco! Es un Wii Sports, es un Wii Sports con el motor gráfico del Twilight Princess. Es más, yo me compraría la Wii por el... Pirriman, ¿lo estás diciendo en serio? Totalmente. Esto es ironía, ¿no? Por favor. Me la compraría. Es mentira, la cara no me está diciendo que lo diga en serio. ¿Forero? ¿Forero? ¿Forero? Sí, sigo aquí. Que se está ahogando. Forero, por favor. Forero. El chivato, por favor. Pero este Wizapé siempre servirá para otros juegos. No, solo sirve. Lo que faltaría. Sí, no, también servirá para Mario Chronicles, pero claro, después gástate otros 40 o 50 euros en la caja. ¡Juegazo! ¡Cómo es el Scope! ¡Sí! ¡No! ¡Otros juegos! ¡No! El caso es que este juego iba este pack de la consola... Ahí, de la consola, perdón, del accesorio y el juego, pseudo-juego, iba a costar 20 euros, de golpe vale 30. Forero, ¿estás bien? Te lo vuelvo a repetir. Vale. Siguiente noticia. Eidos lanza Tomb Raider Anniversary para PSP y para Xbox 360. Ha llegado un poco tarde a la fiesta, ¿no? Ha llegado un poco tarde a la fiesta, efectivamente. Pero bueno, ha salido al final. Y por último, Capcom ha lanzado el MotoGP 07. Nunca un juego de motos me había interesado tanto. MotoGP 07. ¿A ti qué te parece, Forero? PlayStation 2. ¿Forero? Bueno, el moto, el Pelosa no se come una mierda. Hasta aquí. Mucho cuidado. Es de nuestro pueblo. Exacto. Es verdad. Pedrosa es nuestro vecino. Un poco de respeto, Castellar. Forero. Es verdad. Perdón, amigo de Castellar del país. Dani, Pedrosa es vecino aquí de Pirriman. Respeto ni polla. Yo uso Pedrosa para desbloquear a la pava y la foto de la pava del MotoGP y tirando millas. Atención. Aquí Fini nos revela el uso de... Aquí termina la sección breves. Y vamos con la siguiente noticia. Que es un momento, Tony, por primera vez en Arcadia Gamers. O por segunda, por tercera. O por cuarta, por quinta. Entonces lo cual le quita todo tipo de mérito a la noticia. Yo creo que tanto como un momento Tony no, pero joder, es que esto raya el cielo, Nolan Bushnell, cada vez que habla Tony, esto clama al cielo. He dicho raya el cielo, ¿no? Bueno, lo raya también, lo raya, lo clama, lo destroza, pero es que hay que ver las cosas que dice. O sea, para empezar, que Doom 3 en realidad solo es Doom 1 con otro vestido. Halo 3 es Doom 1 con otro vestido. He dicho Doom 3, ¿verdad? No, Doom 1 con otro vestido, sí. La ropa quizás sea más bonita, pero sigue siendo la misma. ¿Es un éxito económico este Halo 3? Pues sí, por supuesto. ¿La arquitectura de Red sigue siendo fantástica? Por supuesto. ¿Pero hay una innovación auténtica? La verdad es que no, dice Nolan Bushnell. Luego carga también contra la saga GTA. Y es que ¿Qué dice? Sí, o sea, esto ya sí que clama al cielo. Y es que dice que, a ver, que es un juego que no aporta ningún tipo de valor a lo que vendría a ser a los adultos y demás. Y que lo peor de todo es que los niños lo juegan. Ahora yo me pregunto. Ahora yo me pregunto, este Nolan Bushnell, ¿qué diría si estos juegos pertenecieran a su empresa? Claro. Quiero decir, o sea, es que me parece absurdo, ¿vale? O sea, siempre estamos con lo mismo. O sea, nos estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Este fundador Atari, Nolan Bushnell, debería... Que se mire, sus títulos también. Tener cuidado, Nolan Bushnell. Bueno, ojo, Nolan Bushnell... Estamos hablando de uno de los creadores de Atari, ¿eh? Uh-huh. O sea, Nolan Bushnell yo creo que debería tener mucho cuidado con el tema de tirarse propias piedras de nuestro propio tejado. Y lo que deberíamos hacer es defender a este tipo de títulos, como ya sea GTA Y podríamos incluso compararlos con obras del cine, obras, grandes obras del cine, como son estas películas rollo Kill Bill, ¿no? Kill Bill, ¿qué te aporta? Dentro de un valor. Acción, ya está. Pues ya está, es lo único. Bueno, quiero decir, en obras que se te llevan una gran crítica, ¿no? Por parte del sector y tal. Y después te encuentras en los videojuegos que nos estamos criticando nosotros mismos, ¿sabes? Entonces es un poco fuerte, la verdad, un tanto fuerte. Lo que quiero decir con esto es que deberíamos todos hacer un poco más de piña y defender este nuestro medio y este nuestro, esta nuestra pasión. Casi que la lista definitiva de Rockman en Electronic Arts. Pues ya se ha sacado la lista confirmada de canciones, con la excepción de que hay 13 canciones que no se sabe cuáles van a ser porque son desbloqueables. Y bueno, pues hay temas interesantes como puede ser Wanted Dead or Alive de Bon Jovi, Rooms to Heal de Iron Maiden, In Bloom de Nirvana o Enter the Sandman de Metallica. Y poquilla cosa más. Poca cosa más, bueno, pues podríamos decir todas las listas, pero es que son cerca. ¡Hombre, Agumon! ¡Oh, Dios mío! Es como un animador de niños, Agumon. ¡Qué recibimiento es bonito! Sí, sí, sí. ¡Voy a ayudar! ¡De nada, Agumon! ¡Ay, ay! ¡Me te aplauden y todo, Agumon! ¡Qué bonito! ¡Agumon! ¿Y se ahoga? ¡Buenas noches! ¿Quieres que te dé lo del forero? ¡Qué asco! ¡Qué problemático ni asqueroso! Quería decirte una cosa, Ed. ¿Qué? Una pregunta, Ed. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Dónde está Gabumon? ¿Eh? ¿Dónde está Gabumon? No sé. Gabumon, ¿qué te pasa hoy en la voz? Estamos como mucho más exagerados. Yo es una cosa. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? ¿No está la canción de Digimon aquí en el Rock Band? No. ¿Por qué? No. Porque Digimon es japonesa y aparte son canciones serias. Pero yo me la sé la canción, ¿la puedo cantar? Sí, pero no creo. Desde que el mundo cambió, estamos mucho más unidos. ¡Con los Digimon! ¡Vamos! ¡A cantar más! Cuando algo malo pasaba, tamaño y color. ¿Os lo sabéis? ¿Por qué no puede estar en Rock Band? Porque no tiene mucho que ver. ¿Tú cómo tocarías la guitarra? Con esas zarpas que me llevas, destrozarían las cuerdas. Yo las quemo con mi llama, bebé. Joder, pero entonces no la tocas, entonces destroza la canción. Pero entonces, ¿qué canciones hay entonces aquí? Pues hay muchas, como, joder, que decir todo. No. Largo, Di las más importantes. Ya las ha dicho. Ya las he dicho. No estás atento, Agumon. Que estaba pendiente de acordarme de la letra de mi canción. Ay, ay. No me acordaba. Bueno, mejor, ¿vas a aportar algo de una vez o te vayas? Como me chutaste de programa. Agumon, ¿qué? ¡Que te vayas! No me da la gana, aquí me quedo. ¿Qué te piensas? Me quedo con Dumbledore. Bueno. Ah. Uy, aquí hay rollito. Aquí hay tomate. Me quedo con Dumbledore, pero antes te digo una cosa. Tú me echaste del programa. Sí, sí. Me echaste porque el canal Opiniones no te gustaba lo no, que no, hacía. No, ni a mí, ni a Chacho, ni a Edo. Bueno, me hizo gracia. Pero se lo debías a Gim. Ah, es verdad. ¿Quién se lo debía? Se lo debía a Chacho, entonces me disculpen en aquel día, hermano. Gim, espero que perdones a Chacho por destrozarte de Snow. Es que le destrozó de Snow entera, pobre chico. Encima le han destrozado también Harry Potter, o sea que ya el chaval. Tema sagrado, nada, Pero tú, Tony, todavía tienes que el libro allí. Claro, tío, estoy con el Quijote y con la Ilíada. Me estoy ¿Estás con el Quijote? Sí, sí. Estoy con el Quijote y la Ilíada. Atención, Tony se está leyendo el Quijote. Pero tenemos Sancho Quijote. Sí, tenemos la canción. No, barrio Sésamo. Pon Sancho Quijote. No la pongas, Chache, que tengo que saltar. No la pongas. Vamos a poner no Sancho Quijote porque no Tony se está leyendo. Sí, sí. No. ¡Sancho Quijote! ¡Quijote! ¡Quijote! ¡Sancho! ¡Sancho! ¡Quijote! ¡Quijote! ¡Sancho! Bueno, ya estamos contentos, ya hemos hecho el numerito. Pues sí, me estoy leyendo el Quijote y me está gustando. Me está gustando mucho, además. Me leí más de 150 páginas seguidas. Lo cual para mí casi supone un récord. Sancho. Bueno, ¿de qué va el Quijote, Tony? ¿De qué va el Quijote, Tony? No, de un hidalgo. ¿De un hidalgo? ¿Qué era un hidalgo? Un hidalgo es un hijo de noble. Es un hijo de noble de noble. Es decir, ya casi nada. Ya, los restos de los nobles. Es un noble que solo tiene título. Porque sí, mucho poco más, no poco tiene. Más. Y que se pasa la vida leyendo libros. Libros ¿qué le de pasa? Caballería. ¿Qué le pasa a que Don se Quijote? Vuelve loco. Yo quería hacer un pensamiento, una reflexión que me hizo mi jefe de norma, Alfonso, desde aquí un saludo. Y es que todos los que nos gustan los videojuegos somos un poco Quijotes. Oye, que es una reflexión muy interesante. Ya, pero es que no me interesa, porque no es de videojuegos, no me interesa. Toma ya. Pero si lo he dicho, que es de videojuegos. Sí, digo que todos los usuarios de videojuegos somos un poco Quijotes. Porque nos flipamos. Te ha dicho tu jefe eso. Sí. A tu jefe que haya mal que intervenga un día en directo. ¿O no? Vale, pero no me escupas. Se me ha escapado. Vale. Pero no me escupas. Bueno, son las 12 y 20, vamos a hacer algo, ¿no? Sí, digo, sí, ¿eh? Vamos a empezar seguir con las noticias, sí. Vale. Ay. Se acaba. ¿Qué va? Ya iremos recortando. Ahora sacamos el boli en 3 segundos y empezamos hacemos, a tachar noticias. Tres tachadas. Ala, ya toma por culo. Ala. Atención, porque en el guión... ¡Que no lo soy! En ¡que no! Tenemos aquí en la mesa. ¡Que no lo soy! Tenemos Takashi la foto San, de Takahashi, Takahashi-san, del Katamari Damacy, que se parece terriblemente a Duchan. ¡Que no me parece! Que sí, que sí, que yo hoy cuelgo la imagen. Pero esto solo es una... ¿Hoy la colgamos en el foro, Tony? Sí, sí, yo hoy hago la foto. No se parece, joder. Sí, ¿qué te parece? No, sí, es jodidamente clavado. Me parezco más al Katamari que a él, coño. Es que al Katamari también, pero es que... Me parezco más al Katamari que tiene al lado. Es una mezcla entre oye, el Edo es una mezcla entre el Takahashi este y ¿cómo se llamaba el maestro del Rock Lee? Gai Sensei, ¿por qué? Gai Sensei. ¿Por qué? Ah, no sé. Por el pelo. Sí, vamos, lo tengo igualito. Bueno, vamos y la habéis puesto como noticia. Es que lo mejor es que la habéis puesto como noticia. Takahashi-san se parece a Edu. Sí. Siguiente noticia. Es un clon, ¿no? Ahora. ¿Te quieres callar? Estamos dando una noticia. Es el clon bueno, ¿vale? ¿No? ¿Quieres callar? La noticia importante es que me parezco a Takahashi. ¿Quieres callar ya? Con tu madre. A mí me encantas así, Edu, me encantas así. Ya. FIFA, lárgate, por favor. Bueno, parece ser que la versión de Wii del juego Okami va a ser igual que la de PlayStation 2. ¿Qué me dices de la versión de Dreamcast? Engage muerta, buenas noches. No soy la Engage muerta. Ay, perdona, Dreamcast muerta. Tendrá opciones para la Visual Memory. Dreamcast muerta. ¿Qué te pasa, Dreamcast muerta? Nada. ¿A qué estoy jugando? ¿Sabes a qué estoy jugando? ¿A qué estás jugando, Dreamcast muerta? A Shenmue. No me digas. Era raro, ¿eh? ¡Uy! Se ha reseteado. ¡Uy! No, ese galo marco de Wolves cargado en una brinca. Pobrecillo, no tío. Oye, entonces esto qué pasa con Okami. Ay, mira, Terra Enigma. Es muy gracioso porque el hay un equipo entero. Tengo que dejar esto, si no me muero. Hay un equipo entero que se está dedicando a cambiar, a llevarse el código fuente de la versión de PlayStation 2 a la Wii. Creo que son claro, los del God of War. Esto es muy gracioso porque es un ejemplo. Muerta, por favor. Es que no para. Baja el volumen al tercer. Es que no para de tocar los cojones ni muerta. A la otra dimensión. Muchas gracias. Esto ya debe ser el acabose ya. Vamos a ver. Se lleva la versión de PlayStation 2 a la Wii, tal cual. Esto ya debe ser ya el remate para toda la gente que aún defiende la superioridad de Wii con respecto a una GameCube. Técnicamente lo es. Técnicamente lo es, claro. ¡Pero es una cube! Te están trayendo un juego de la misma generación que de la PlayStation 2, tal cual, igual, lo mismo. Un equipo entero de personas para cambiarte el código fuente. Okami, igual en Wii que en PlayStation 2. También podría llamarse perrería, ¿no? En inglés. Se puede llamar perrería, se puede llamar ganas de vender. Okami de Wii será con Shenmue 2 de Xbox. Es que no paras de tocar los huevos y tocar la fibra sensible de la gente. El juego llegará en primavera del año que viene. Vale. Vamos a hablar de otro juego, de bueno, No More Heroes. A jugar al Third Strike, que me he enterado que no es pixel perfect. No, amigo. ¡Dios! ¡Dios, qué sé! Pero cuántas horas ya han llegado ya, tío. Ya te faltan 5 minutos. minutos. ¡Oye, ese juego tan esperado de la Wii por parte mía, No More Heroes! ¡Ay, qué juegazo de los autores de Killer 7 Grasshopper! Que no nos vamos a quedar sin nuestra ración de asesinatos variados y cosas graciosas en Wii. No porque hemos encontrado, no nosotros, sino la distribuidora en Japón, a la distribuidora que va a ser la distribuidora europea, Rising Star Games, que va a desarrollar por fin este título aproximadamente en el de febrero de este año 2008 en territorio europeo. Una noticia muy importante sobre Smash Bros. Brawl. La que viene ahora, quiero decir. Nos lleva un fax directamente desde la mesa del estudio con un mensaje escrito a lápiz por Feeling. ¿Cómo hurgáis con el Shenmue, hijos de puta? Sí, sí, sí. Feeling dice, ¿cómo hurgáis hasta que sacáis con el Shenmue, hijos de puta? Es que no sé, es que es una saga y resulta así como graciosa. Es una saga muy buena, pero una saga que yo adoro, amo, pero es que no sé, me hace gracia. Me hace gracia el Shenmue 3. Where is it? Super Smash Bros. Brawl. Mira, llevará un editor de niveles. Podrían sacar un juego para la Super Nintendo. Shenmue 3 is missing. ¿Sabes? Un juegazo. ¿Para Super Nintendo? Como Mario is missing, ¿te acuerdas? Claro. Sí. ¿Cómo ninguneamos Smash Bros? Sacamos un pedazo de notición como es el editor de niveles, que yo creo que es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Sí, no, sí, se implanta bien. Podremos hacer niveles con un editor de niveles, que esperemos que la gente pues tenga mucha imaginación y haga unos niveles muy chulos, que se podrán guardar en tarjeta SD y también se podrán compartir a través de la red. Bueno, esto puede dar muchas opciones, Tony, ¿eh? Tony. Hombre, atención, en realidad, ¿eh? En realidad un par de opciones. Tony, el escenario de Ryu. No se podrá hacer. Tony, ¿podrás hacer el escenario de Ryu? En pues a lo mejor puedes hacer que meter una foto cogida de una tarjeta SD. Mira, eso sí que y se puede ponerla hacer. En el rollo Mugen y estas cosas. Escenario de Ryu. Solo hay que poner una plataforma para que puedan saltar. Pero si no sale Ryu, no vale la pena. Sale Sonic. Bueno, eso sí. Sonic eso. En el escenario de Ryu. Hostia, está bien eso. Realmente no es que podáis poner el escenario de Ryu, es que queréis poner el escenario de Ryu en el Brawl. ¿Seréis capaces de semejante atrocidad, pedazo? ¡Buenas noches! ¡Bueno! ¡Hombre! ¡Gracias, hermanos! ¡El pueblo te adora! ¡En el editor de niveles de Super Smash Bros. Brawl! ¡Vimos como un hermano dibujó la palabra! ¡Bene! ¡Sex! Con tres plataformas puso la palabra sex. Puso la palabra sex. ¡Hermano! ¡Los Nintendo son peligrosos! Hermano, ponme cortes en el ordenador, hermano, de Josué Irion, hermano. Nosotros, no ese, no. Tranquilo, Josué. ¡Arrepentíos! Hermano Cero, póngame corte. Porque está vos endemoniado. Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Whatever, en el esquina de la pantalla, en todas partes, en el esquina de la pantalla, tus ojos se sentían atraídos por la palabra ser formada con el lector del mapa de Super Smash Bros. Brawl. Sex. Porque esto nosotros lo dijimos. Lo dijimos en el año 94, 95, 96, 97, 98. Esta vez ha sido más rápido y limpio. Es increíble. Hombre, este tío. Perfect, no sé yo si... Como tiene que dar su nota, su meeting sí, religioso. Sí. Nintendo DS y que vuelva a dominar en Japón. Sí. ¿Cómo? En la semana del 15 al 21 de octubre ya no hacemos ni cortes entre. Es muy tarde. Pero que son y 28 y no me hago la noticia. Dios santísimo. Es un cachondeo. Y tenemos no sé qué de las preguntas bizarras también 4. Y o sea que cágate. De 15 al 21 de octubre, Nintendo DS 70.000 unidades, PSP 58.000. El monopolio de las portátiles, vamos, en Japón. Wii, Wii con 24.000 unidades, casi 25.000. Y PlayStation 3, 17.000. La distancia se hace más pequeña, atención. Sí, en sí. El 5, Play 2 con 10.000. Y Xbox 360 que vuelve con a sus 3.000 unidades. Qué lastimica. Pero bueno, es lo que hay en Japón, es lo que tienen. Van a sacar muchos packs, muchas ofertas y todo lo que tú quieras, y pero no en Japón no se la compra. Ni Dios, ni Cristo. Solo 3.000 japoneses equivocados. Se ha acabado. O turistas. Hemos acabado la noticia. Y las lanza, y las lanza. Pero. Ahí, venga, bueno, a quemar árboles. Después lo recoges tú. ¿A quemar árboles? Sí, más o menos, ¿no? Bueno, da igual. El caso es que hoy es un día especial y tenemos dos canciones. Una, muy importante en la infancia de Edu y mía. ¿vale? Y otra, pues muy importante, en la infancia de todos los jugadores de arcade, que nos la trae además ni más ni menos que Feeling. Casi que nos vamos con las canciones, casi que nos vamos a la publicidad. Así que hasta ahora, amigos, hasta ahora. soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. Hola, soy Manuel Fuentes y os mando un saludo fuertísimo a todos los locos que estáis ahí pegados a Arcadia Gamers. Estáis haciendo grande esta pasión. Yo antes de comentar la canción quería comentar una cosa sobre Manuel Fuentes, ¿vale? Y es que, sí, o sea, la cuña... Sandor, escúchame, te lo curraste un huevo, se escucha perfecto, es increíble, pero la crítica no es hacia ti, es hacia Manuel Fuentes. Amigo, para ser lo que eres, se te nota un huevo que estás leyendo Arcadia Gamers. Pero es sí. Que se te nota un huevo. Un saludo, tío, para Arcadia... Arcadia Gamers, y me imagino haciéndolo como... afirmando, ¿no?, a Sandor del rollo. Sí, ¿no? Lo Arcadia Gamer. A lo mejor lo repetieron hasta varias veces. Sandor, sí, sí. Bien. Es correcto, Manuel. Bien. Dame un cubata. Bueno. Corramos un túpido velo. Ay, bien. ¿Qué hemos escuchado la primera canción, de una canción que hemos repetido veces y veces, escuchándola veces y veces durante casi un año de nuestra vida? Esos polluelines que juegan con 11, 12 añitos a Motorracer 2. ¡Qué juegazo! Versión americana. Versión americana. No lo busquéis en la versión PAL, porque la versión PAL no está ni la carrera ni Sahara, el circuito, esta tan guapa. Ni la canción. Más, cambiaron toda la banda sonora medio punk americano. A un dance cutre. Bueno, y luego Philip nos ha traído otro temazo de la todopoderosa, de All Powered. Sí, bueno, del Final Fight 3, nuestro gran querido videojuego en el que sale el alcalde, más alcalde de todos los alcaldes de la historia, Mike Haggard, en la pantalla 3, y este tema se llama, como no, con el máximo cariño posible, For Metro City. Sí, sí, sí. Decir que Final Fight 3 es el único Final Fight de Super Nintendo decente. De Super Nintendo, sí. Nintendo, hombre, el 2 estaba muy bien. Cierto. Sí, pero es que el 1 era... Con ese Carlos y esa Maki. Sí, sí, sí. Maki for the win. Maki for the win. Ay. A lo que vamos. A lo que vamos. Nos quedan 20 minutos. ¡Vámonos al análisis! Que no es análisis. Que es casi debate. ¿Cómo mola el crítico? Es que ahora falta que alguien lo diga de verdad. Que lo habrá quien lo diga de verdad, esto de análisis. Pero viene a decir que básicamente hoy no hay análisis, sino lo que hay es un breve repaso a lo que estuvimos haciendo en el AR Futura Edbu. Aparte de pagar mucho dinero en el parking. Sí. Mucho dinero en el parking. Hoy aprendí una lección, y es que si vas a Barcelona, no aparques en los parkings durante 8 horas, porque te van a cobrar 23 pavos Madre por estar allí. ¡Madre mía! 23 pavos, amigos, 23 pavos. Pero luego, ahí no acaba nuestro periplo, nuestra Otaku Adventure, Edu, no acabó Otaku ahí. Adventure. Sino que después, volviendo a Barcelona, a Sardañola del Vallès... Me perdí por Barcelona. Y sin saber dónde tenía que ir, fui conduciendo por Barcelona así a random. Y hasta aquí la futura. Pasamos a... Y encontramos la salida para llegar a Sardañola. Pero eso importa poco a la gente, pero lo que sí que importa a la gente es el Art Futura. Art Futura que este año, al contrario del año pasado, estuvo bastante más que decente. Edu, no hagas eso porque tú no estuviste el año pasado. Tú no viste esa Play 3 ahí, pues, tapada. Sin enchufar. Sin enchufar. Es verdad. Madre mía, el año pasado entonces. Madre mía, el año pasado había en Play 2. Con juegos de Play 1. Toma ya. Sí, sí. Lo único más o menos interesante eran los juegos hechos para el concurso de la Futura, que por cierto, estaba nuestro amiguísimo Nae de jurado. Desde aquí un gran saludo, Nae. Y a su plataforma de videojuegos españoles, que ahora mismo no recuerdo, pero prometo la semana que viene hablar de ello. El caso... Ya, es un poco desastre, chat, es un poco desastre, pero la semana que viene pagamos el error hablando de ello. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos bien. ¿Por qué fuimos a la Futura? Básicamente, para ver ni más ni menos que Uncharted, el esperadísimo juego de Naughty Dog para PlayStation 3 que saldrá a finales de este año 2007. Y fuimos a ver también el esperadísimo Little Big Planet. También. Impresionante, Little Big Planet. Qué buena pinta tiene. Edu, pero antes de eso, estuvimos allí también viendo un juego que parece ser que te encantó y que yo, contra más veo de ese juego, menos me gusta. Sí. Explica, Heavenly Sword. Heavenly Sword. Qué fantástico juego. Fantástico juego. Llegué, dije, bueno, la calidad gráfica no está mal, lo vamos a ver jugablemente hasta dónde puede llegar. Y empezamos. Fuiste con ánimos. Fui con... Hombre, es un juego de acción, a mí los juegos de acción me gustan, pero bueno, será rollo Devil May Cry, así que vamos a ver qué tal. Primera desilusión, el personaje no salta. Por lo tanto, ya duro. Duro, duro golpe, porque ya no puedes hacer combos aéreos, ya no puedes, ya le quitas espectacularidad. Y aparte de que la primera pantalla es muy fácil, ya que te la puedes pasar dándole a la redonda todo el rato, ya que te lo indica para hacerlo todo el rato. Y bueno, decir que en una horita y media parecía que ya me había pasado medio juego, porque el juego va transcurriendo 5 días, tienes 5 días para no sé qué hacer, supongo que para entregar la espada o salvar a tu padre. Tampoco entendí mucho la historia porque tanta gente, el volumen bajo, claro, no podíamos hacer gran cosa. Sí, pero el doblaje muy bien, ¿eh? Doblaje bueno, eso sí que hay que destacar el doblaje, ya que está hecho, por el estudio de doblaje de aquí de Barcelona, que o los que estaban antes en Barcelona, podemos encontrar actores famosos, como el doblador de la protagonista, que es Nuria Trifol, conocida personaje dobladora de anime como Asuka de Evangelion. ¿Sexual? No, Ranma chica. Ranma chica con sus pezones rosas, chacho. Aquí en Cataluña, Ranma chica y varios personajes más. Y bueno, la jugabilidad del juego, decir que durante hora y media que estuve jugando, me lo pasé solo dándole a cuadrado y triángulo rápidamente. ¡Bravo! Impresionante. Después, también lo típico que nos gusta a todos. No puedo saltar, tengo que llegar a la cima del castillo. ¿Por qué está esa escalera de ahí brillando? ¿Será porque tengo que ir para allá? Sí, y claro, yo me pregunto, a ver... Después, ¿por qué no le pones sisaxis, el salto? ¿Por qué no le perdona, Edu? El manejo del sisaxis. Sí. Hay un momento del juego, me parece en el tercer capítulo, en el cual tú coges y te tienes que subir a una catapulta... Infernal. Y ir tirando bola de fuego, ¿vale? Y darle a unos cuantos puntos para destruir lo que serían los enemigos que vienen. Bien, tú disparas la bola de fuego... Y si mantienes pulsado R1, nos metemos en primera persona en la bola y podemos ir girándola con el sisaxis. Madre mía. Bueno. Una estupidez, porque como vio Tony Chan, en una de esas bases que venían para mí me la pude cargar sin el sisaxis. Sí. Ya bastante difícil, mejor. Era difícil hacer solo sin el sisaxis. Pero ya no más que estúpido. No es que sea estúpido, yo creo que lo que es metido con pinzas. Sí. ¿Sabes? O sea, hay que buscarle una función al sisaxis y para eso no la metas, hombre. Metido con calzador. Igualmente, lo que digo, un juego que los combates se resumen a darle al cuadrado y al triángulo rápidamente para que el personaje haga miles de historias raras y que a veces te haga counters extraños, pues no sé. Está un poco cogido con pinzas. O cogido con calzador. Media hora para descubrir aquí para hacer la rima. Tony. Sí. Tony. Yo. Little Big Planet. Big Little Planet. No, Little Big Planet. Ah, vale. Intento no ser disléxico. Un juego programado por Media Molecule. Molécula Media. Es un juego, en serio, que se presentó. Lo he traducido el título al castellano. No pasa nada. Pequeño Gran Planeta. Sí. Nos hicieron una conferencia. ¿Es un doblador de anime o qué? No. Nos hicieron una pequeña gran conferencia. ¿Sí? Me hace el chiste, lo pillas. Pequeño Gran Planeta, pequeña gran conferencia. Uf, pero Tony, para ya. Estoy del rollo estrella mediática de la radio sobre videojuegos. Estamos No, Little Big Planet, en serio, estamos que nos explicaron un poco cómo nace este fenómeno, sí, que va a ser uno de los fenómenos del año 2008, uno de los grandes fenómenos de esto del juego del año 2008. Es impresionante ver como un juego que al principio pasa totalmente inadvertido, a pesar de que se habló bastante de ello, inadvertido para el gran público, digamos, como la prensa comienza a hablar de ello cada vez, el rumor es cada vez más y más y más grande. Y es que Little Big Planet, además de ser lo que va a ser un gran juego cooperativo de plataformas, donde la gran gracia de este título va a ser que los propios usuarios del juego creen el juego, haciendo sus propios niveles y colgándolos posteriormente en internet para que los otros jugadores puedan descargarlos y jugarlos. Todo es como una gran comunidad, insisto, de eso, de juego online. Quiere decir, tú creas tu pantalla, la cuelgas en internet y tienes total libertad a la hora de hacer la pantalla, de hacer todo tipo de paranoias con un gran editor de mapas que puede dar muchísimo juego. ¿Vale? Podremos, obviamente, hacer todo tipo de plataformas, subir, bajar de tamaño, hacer volar las cosas, insertar algunos artilugios, véase monopatines y demás, que mediante rampas pues harán que ruede el monopatín, ¿no? Y es que ese es otro gran punto de este Little Big Planet, es ni más ni menos que la física del juego, una física envidiable, es buenísima. Muy, muy buena. Perdona, Feeling, dime. ¿Se sabe qué motor es el que se usa para generar la física? Que yo sepa, el juego está es un motor propio de Media Molecule. No es ni Havok ni similares. Que yo sepa, ¿eh? O sea, no sé ahora si tal. Pero que yo sepa, si es un motor propio y no tiene nada que ver con otros motores que hayamos visto en otras plataformas jugables. Bien, el caso es que sí, o sea, una física realmente envidiable, muy muy buena. Pero la gran gracia también de este juego existe en jugar en cooperativo con otros personajes, con otros compañeros, quiero decir, otros amigos, que nos ayuden a pasar los baches y los problemas que veamos en las pantallas que se cuelguen en esta comunidad. Con lo cual, insisto, va a ser uno de esos juegos que van a romper, uno de esos juegos que van a divertir y que esperemos que venga acompañado de un precio decente, un precio a la altura de las consecuencias. Ya lo sé, chacho. Pero es que tiene muy buena pinta, en serio. Pero es que otra gran cosa de este juego, gran cosa, pequeño detalle. ¿Qué pasa? Nada. Otro pequeño detalle que hace grande este juego es el tema del movimiento de nuestro personaje. Y es que con el Sysaxis... Nada, ¿qué pasa? Sigue. Con el movimiento del Sysaxis podemos mover a nuestro muñeco a nuestro antojo y podemos manipular sus manos, sus brazos, sus piernas, sus pies incluso, sus caras y hacer todo tipo de movimientos graciosos a cámara. Hicieron mucha broma con ellos. Muchas cosas hicieron, ¿vale? Con lo cual nos dan un amplio abanico de lo que podemos hacer con este juego. Nunca se olvidará la hostia que le metió un muñequito a otro. Sí, sí. Pirriman nos estaba haciendo ahora el movimiento este del Sysaxis, ¿no? Pero de verdad que... Para lo que se veía que estaban haciendo con las manos, era genial ver los movimientos que hacían los personajes. O sea, tendremos total control sobre nuestro personaje. Y es un juego casi casi de hacer broma, ¿vale? O sea, además del tema este del plataforma y tal, el humor va a estar muy al día con este juego, ya que va a ser uno de los grandes puntos, ¿no? Del rollo de meterle un hostiazo a nuestro personaje, a nuestro compañero y demás, delante de cámara, ¿no? Puede ser un juego de estos bestiajos que tanto gracia nos hacen. Y otra cosa que yo creo que Sony debería aprovechar es el tirón mediático que pueden tener estos personajes de cara a la publicidad. ¿Qué pasa? Nada. ¡Qué pesado! ¡Ahí con su puta mierda de Wii! Tío, cómprate una consola de verdad y deja a los demás en paz. No digo nada. El tío, si ahora no se va a comprar ni el Mario Galaxy, ni le gusta el chache. Está cabreado con el Mario Galaxy, pero ¿tú te crees que es normal? Que no estoy cabreado, le voy a comprar. Se está cabreadísimo, se está estresadísimo. Tiene el calendario ahí con los días que faltan y ya ni los tacha. No los tacho. Joder. ¿Para qué? ¡Ay! Contra Nintendo, que me saca de quicio, que me saca de quicio. Está contra todo ahora. Y además podremos configurar a nuestro personaje las pintas que lleven a nuestro antojo también. Y podremos colaborar con ello puteando al personaje, al otro personaje de nuestro amigo, haciéndole bigotitos y cositas así, que eso siempre tiene mucha gracia. Y esto es básicamente Little Big Planet, un juego que más que palabras lo que necesitas son vídeos para explicarlo, porque de verdad que es difícil de explicar. Pero el concepto se entiende perfectamente cuando por fin lo ves plasmado en lo que sería el juego, vídeo o lo que sea. De verdad que es sencillamente impresionante y uno de los grandes booms del año que viene, junto a los grandes también Metal Gear Solid 4, Ninja Gaiden 2 o, sin ningún tipo de duda, Crysis. Bueno, luego Edu Uncharted, también lo jugamos, que nos ponemos en la piel de un explorador que va a buscar lo que serían las minas, si no me equivoco, las minas del Rey Salomón. Ya nos ponen con un clásico. Un clasicazo. No, el dorado, va a buscar el dorado, perdón. La típica aventura de Indiana Jones. Sí, sí, la clásica aventura así de arqueología y demás. Pero, o sea, el juego está está francamente bien. No sé, a mí me sorprendió. A excepción de la cera, que ha vuelto a... Que ¿Ha vuelto la cera? Que se ha pasado a PlayStation 3. Se ha pasado a PlayStation 3 la cera. Cosas, creo que lo dijo Feeling, cosas que no tienen ningún tipo de brillo. No, creo que fue Osano en el chat ayer de Arcadia Gamers, canal Arcadia Gamers, recuerdo. Que cosas que no tienen brillo, no, mate. Brillo, mate, una... ¿Cera? Un tronco. Un tronco no tiene brillo, ¿vale? Pues sí, fue Feeling. Pues este juego, el tronco brilla. ¿Y por qué no? Todo brilla, todo es sí, está pero, muy limpio. Pero es que brillaba hasta el cuello del personaje. Sí, sí. Es una cosa que me hizo mucha gracia. Veías el pelo y después brillaba el cuello. Sí, sí, impresionante. Se había echado crema para... Pero dejando de lado estos detalles tan puramente fuera de la jugabilidad y demás, nos encontramos con el Tomb Raider de la nueva generación. Sí. Bueno, malo... Yo diría que para las expectativas que tenía sobre Uncharted, esperaba algo más que un Tomb Raider. Y de momento, lo que se ha visto en esta demo, que francamente, acción ninguna, no hemos visto ningún tipo de acción. Al contrario de lo que se ve en los trailers, que en los trailers se ve mucho pistoleteo, escopeteo y demás cosas que nos gustan. Pero el tema de exploración, el tema de descubrir y hacer puzzles y demás de este Uncharted, pues de momento se ve cumplido con creces con lo que vimos en la demo. Eso sí, insisto, espero que la dificultad sea más hardcore de lo que vimos en la demo. ¿Vale? Hombre, sí. Puzzles, celdas, estamos cansados de verlos en los celdas, no nos hace falta verlos en Uncharted. Eran bastante sencillos, era... Uno, pulsa este botón. Dos, pulsa este. Tres, pulsa este. Cuatro, este. Y mira a ver lo que pasa. Sí. Y aparte ponía, a lo mejor es importante. Sí, sí, te damos una agenda que ponía, a lo mejor esto es importante. Y te lo ponían en mayúsculas y subrayado. Sí, o por ejemplo, tienes el botón de ayuda, que es el R2. Te das al R2 para el botón de ayuda y te dispara la lámpara. Eso no es una ayuda. Eso es, hazlo y pasará algo. Eso quizás Roger Gears of War, ¿no? Sí. O sea, en el momento que te salía el botón guía, te lo decía todo, ¿no? Haz esto, haz lo otro, rápido, bueno, aquello, lo otro. La ayuda más normal es que te digan, quizás las lámparas tengan algo que ver con... Sí, no, aquí es dispara la lámpara. Dice, hostia, la lámpara eso tiene un consejo, chache, eso es un consejo Navi. Sí. Total. Bueno, los consejos Navi son del palo... Ya sé que yo las... Esas lámparas parecen misteriosas. A lo mejor te has cargado una y te lo dices. Ya lo sé, amiga, ya lo sé. Has llegado media hora tarde. Hace dos horas hemos pasado por... Hemos pasado por esta pantalla, Navi, 6 millones de veces. Te recuerdo que estamos en el templo del agua. No hace falta que me lo digas más. Ese fue uno de los motivos por dejé de jugar a Ocarina of Time. ¡Ey! Salía hasta detrás tuyo, Listen. Y esa la salía detrás del Link. Que quiero hablar contigo desde el árbol Deku, joder, hazme caso. El árbol Deku, Link. Ay. Chuck Norris llegó al árbol Deku sin el escudo y sin la espada. Es una frase que siempre me ha hecho mucha gracia. Es muy buena, muy buena, muy buena. Total, que sí, que Uncharted. Otro detalle, a ver, un detalle bastante nimio, pero que nos hizo mucha gracia, Edu, el tema de mojarse. Sí. Las braguitas, sí. Si te tiras al río y nadas, sales mojadito. Pero estás un rato mojado, un buen rato mojado. Sí, se va secando la nariz. Es un detalle gracioso, de estos que después te hacen gracia y te molan. Pero insisto, que yo me espero otra cosa de Uncharted, Edu. No sé si tú te quedaste con ese mismo saborcillo de boca. Me quedé como con el sabor de estar viendo un Tomb Raider. O sea, de faltar la acción. No sé. Que seguramente que en la versión final y en otros niveles nos encontraremos con cosas mejores. Sí, seguro que sí. Pero de momento, Uncharted, pues bueno, a falta de ver la versión definitiva, que dicho sea de paso, estoy deseando jugarla, de momento se queda con la duda, ¿no? La duda de ¿realmente será tan bueno? Estamos intentando buscar lo que va a ser un buen... Estamos intentando buscar un juego bueno para Play 3 y ya nos conformamos con cualquier cosa. Yo de verdad que espero que no y que Uncharted cumpla lo que van a ser las expectativas de esta PlayStation 3 y de estos grandes juegos que se avecinan para la plataforma jugable de Sony, que espero que uno de ellos sea este. Chache, ¿qué te pasa? Que te veo emocionado. Escucho esta canción del Super Mario 64 y me acuerdo dentro de dos semanas el Mario Galaxy y espero que se parezca a este Super Mario 64. Sí, ya te vemos la camiseta de la setita. Perdona, Tony. ¿Setita? ¿Un vampiro de Egipto? ¿Qué? Perdona, sí, que te interrumpí. Una sombra. Bueno, pues eso, que creo que ya está, básicamente. Y yo diría que llamase la gente, pero no va a dar tiempo. ¿No? No da tiempo. ¿No? Ahora nos quedan 4 minutos. Tenemos unas cuantas preguntas bizarras. Unas poquitas preguntas bizarras. Lo dejamos para la semana que viene, que la gente llame y tan, sin ningún problema, porque, claro, para nada es tontería. Para nada es tontería, vale. Así que nada, PlayStation 3, ¿qué os parece? Nos vemos en el foro, nos vemos en el chat, y la semana que viene, pues esperamos vuestras llamadas. PlayStation 3 tendrá futuro, es un chart entre uno de esos juegos que estamos buscando desesperadamente para... arrastrar el vuelo de la consola. Sí, sí, sí, estamos casi ya buscando lo que donde no hay, no lo sé. Yo espero equivocarme, pero espero que sea un buen juego. Vámonos con postdata. Vámonos con postdata. Dale el primer juego de la Wii que no es una bazofia. Corre el forro. Peter Moore se ha tatuado una X en la calva. Corre el forro. Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo, corre el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/foros Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Postdata. Pregunta bizarras 4. Vamos a ir por faena. Oye, poquitas, pero bueno, la semana que viene volveremos al tiempo normal. Se ha animado ya poco con el tema. Si os animáis más, podemos seguir haciendo la sección. Nos salváis el culo, nos salváis los últimos minutos del programa. No, pero son preguntas muy interesantes. Algunas. Y además tenemos un montón de preguntas en la recámara que están ahí puestas y que no hemos dicho, pues, por lo que sé, por random motivo. Sí. Bueno, es igual, no tenemos 3 minutos. Vamos a acabar esto dignamente, ¿vale? Que tenemos el tema puesto hasta la una. Acabamos a la una y poco. Sí, vamos a acabar como Dios manda. Venga, vale, va. ¿Cuál es vuestro top 3 de la historia de los videojuegos? Entendemos por los 3 preferidos. Feeling. En el 3. Joder, macho, me lo has puesto chungo. Pero vamos, en el 3 vamos a poner The Legend of Zelda Link to the Past. Muy bien, muy bien. Feeling, muy bien. En el 2. Joder. Venga, va, vamos a poner. Es que, vamos, el cambio de plataforma. ¿Eh? El cambio de plataforma. Maldición, Streets of Rage. ¿Y el 1? Complicado, muy complicado. El de los Cross 3, Morrowind. Oh, Edu. Ay, complicado, complicado. En el 3 vamos a poner. Street Fighter Alpha 3. Todopoderosa. ¿Y en el 2? En el 2, pongamos Metal Gear Solid 3. ¿Y en el 1? Castlevania Symphony of the Night. Pirriman. Una pregunta chunga. En el 3. Yo iría por el Street Fighter 3 HD también. Y es que yo soy muy fan de los juegos de velocidad. Y pondría 2 juegos de velocidad. Lo que pasa es que a falta de ver por lo que significó Wipeout 2099, creo que era. 97. O 2099 eran los cómics. ¿En el 2? En el Wipeout. ¿Y en el 1, perdona? Y en el 1, Colin McRae. Me encantaban todos. ¿Quién más descansa? Colin. Exacto. Colin, descansa en paz. Descansa en paz. Y dicho sea de paso, jódete, Hamilton. En el 3, Marshall. En el 3, Street Fighter 2. ¿En el 2? Sí. Yo creo que mucho peloteo. Terrarigma. Muy bien, muy bien, muy bien. Y en el 1, Super Mario World. Muy bien. Tony, 3. A ver, esto es un tanto chungo, ¿vale? Yo he puesto los que a mí quizás me emocionaron más a la hora de pasármelo y jugar horas y demás, ¿no? Por eso en el 3 he decidido poner un juego que poca gente se espera que yo diga, y es The Legend of Zelda Link's Awakening, de Hombre, Game Boy. Yo me lo esperaba. Tú eres gilipollas. Toma ya. Te vas a casa, ahora. Y tu madre es puta, yo qué sé. ¡Oro desbloqueado! ¡Ya que le quedaba 30 puntos! ¿Tú te crees? Las cosas que dice este niño, que boca más sucia te voy a lavar la boca con lejía. Y en el 3 es el Link's Awakening, en el 2, Tony. Yo diría que Metal Gear Solid 2, por eso es mi primer juego. ¿Qué ha pasado? No. Oye, pero tú qué de hecho tienes a meterte con mi juego, payaso. Kojima debería estar en la cárcel por ello. Y le dieron la libertad condicional para hacer el 3. Vale. Entonces le declararon. Y en el 1, Metal Gear Solid 2. Ahí, en el 1, Street Fighter 2. Vale. Y luego quiero hacer una mención especial a Alien vs Predator 1 de PC. Mención especial. El 1, ¿eh? El 1. El 2 no, que es una pedazo de basura asquerosa. Bueno. Además, Alien vs Predator 1 me permitió conocer a mi novia, que le doy un saludito y eso. Pues yo voy a hacer un cambio. Quito el 3, el Street Fighter Alpha. Tú eres un cabrón, hombre. Lo siento. Y pongo Zone of the Enders. ¡Vete a la mierda! ¡Me despido! Tony Final se va épico. Es un juego de a todo poderoso. Pues yo en el 3 pongo al Zelda Ocarina of Time. En el 2 al todopoderoso Terranigma. Y en el 1 al Metal Gear Solid 3. Snake Eater. Me parece una falta de respeto increíble el no decir Mario Kart. Mario Kart. Lo digo por mí también, que yo lo tendría que haber puesto. Bueno, yo he cambiado al Alpha 3 por eso mismo. Es que este top 3 hecho así. Es que top 3, claro, no te da tiempo de decir. Es imposible. Si alguien tuviera en cuenta al pobre técnico de sonido en la pecera. ¿Qué técnico de sonido? Hay que priorizar, ceros. 3. En el puesto 3, Mario Kart. De 64. Por supuesto. Venga, sí, venga. Sí, sí. Por supuesto. Muy bueno, muy bueno. Pero si le des, se le pega 1,000,000,000 de patas. El de Super Nintendo, me cago. Comprendo que correcto, Ceros. Comprendo que Ceros no juega al DDS. Correcto, Ceros. Sí que he jugado. Pero no es lo suficiente, Ceritos, bueno, amigo. ¿Tú sabes hacer snacking? Tony. No, entonces sale a Chantaico. A Chantaico. Su top 3. Cuidadito, cuidadito. En el 2. A Chantaico que habla con un campeón de España. Calla, Tony. En el 2, Ocarina of Time. Muy bien, muy bien. Y en el 1, Final Fantasy VII. Bueno, es verdad, nadie la nombró al Final VII. Es raro, pero está bien en el Final Fantasy. Bueno. Muy bien. Sí. Vale, siguiente pregunta. ¿Cuál es la tía más buena de la historia de los videojuegos y el personaje más cool? Bueno, la tía más buena, feeling. Bueno, yo sobre todas las cosas y las tías buenas en los videojuegos, Alexis Sinclair, sin ninguna duda, de Sin y Sin Episodes Emergence. ¡Qué pedazo de pava, por sí, Dios! Es verdad, sí. ¿Y el personaje más cool? ¿Personaje más guay? Bueno, como personaje más cool podía poner también al protagonista de Sin Episodes, pero Mike Hagar se lleva el puesto. Pero vamos, de calle. Mike Hagar, uno de ¡Edu! Tía más buena de Final Fight. Uf, complicado. Teniendo en cuenta que a Edu no le gustan las mujeres. ¿Qué? ¿Pero qué coño? No, perdona, sigue Edu. Pues seguramente pondría a Dizzy del Guilty Gear. Sí. ¿Y el personaje más chachi? Es una mierda. ¿De qué? Ay, perdón, es que no sé qué está. Perdón, ¿me vas a nombrar Chun-Li? Sí. ¿Ese personaje tan carismático? Sí, es que sigue. Bueno. Personaje más chuchi. Ay, más chuchi. Más chache. Personaje más chache. Pues. Espérate. ¿Takahashi? Kikisuke. No. Kaikis. Kaikisuke mola. Pero no. 3, 2. Kyokusanagi. Me cago en la leche, put. Personaje. Tía más buena, tía más buena de la historia. Peach. ¡Lol! ¡Apagamos ya! ¡Vámonos! Chache, ¿qué es este bulto que sale bajo la mesa? ¿El personaje más cool? Wario. ¡Wario! ¡Marchand! De tía, Tifa. Bien, bien. Sí. Grandes melones. Bien armada. Y... Soul Bad Guy. Bien, bien. Tienes razón. De tía Chun-Li. Tienes totalmente la razón. No lo he dicho para repetir. Déjame decirlo. A lo mejor te sorprendo. La tía más buena de la historia, Tony. Chun-Li. Porque sin ella no existiría ninguna. Y el personaje más cool. Personaje más cool. Os voy a sorprender también. Me quedo. ¿Ryu? Ryu. Hola, original. Ryujos. Pero digo, ¿qué coño? Algo por el estilo. O quizás Raiden de Metal Gear Solid 4. Y ahí lo dejo caer. Ceros. Cada uno va por su parte aquí. Buah, es una pregunta bastante difícil. Sí. Yo de tía estoy de acuerdo con Marchand. Tifa. A mí me gusta más Aerith. Es como más. A Aerith es más niña buena. Los personajes tan pedorros. Pero tú sabes cómo son esas tías en la cara. Yo creo que Aerith ve una. No. Al contrario, yo creo que Aerith ve una polla y se asusta. Sí, yo también lo pienso. Pero es que sí. Eso es como. Pero más... Tifa no, Tifa, vamos. Va a lanzar. Se agarra a ella, pero vamos, como si fuera el freno de mano. Madre mía, comienza a hacer volteretas sobre ella. Pero claro, para eso hay que tener un tamaño. La tía más buena. De Tifa. Y el personaje más guay. Ganondorf. Van del Final 12. Vale, te lo compro si es el Ganondorf del Wind Waker. Ganondorf español. Maldivas. Yo diría que la tía más buena, sin duda, es Eva. Puede ser. Para mí es Eva. Yo le doy la mano a Chacha. Lo mío con Peach va más allá de todo. De Eva, más allá de cualquier personaje. Y el personaje más chulo... Naki. ¿Eh? Naki. No. Snake no. Yo, hombre, Snake es chulo. Personaje más cool, chulo, pero... me quedo con las Twin Roba de Ocarina of Time. Pero eso no es cool. Eso es... Chache, te adoro. Me quedo con las Twin Roba. Son unos enemigos que no siempre me han gustado. Bueno, y a ver, vamos a empezar otra vez, perro. Buenas noches. Últimamente estamos callaico. Hoy no hay noticias de Metal Gear. Y no, es raro, llevamos como 3 semanas sin noticias de Metal Gear, lo cual dice mucho a favor de Kojima. Sí. No escupe, no habla. Oye, tus 3 juegos favoritos, perro. Mi primer juego favorito sería Metal Gear Solid de PSX. Ajá. El segundo juego es Metal Gear Solid 3 de PlayStation 2. Estamos con los partidismos. Y el tercer juego sería Metal Gear Solid 3 Subsistence. Obviamente Metal Gear Solid 2 no, porque Raiden es cuando bueno, Raiden no es mi tipo. No es el tipo de nadie. ¿Qué te parece, Tony? Bueno, no sé, que cada uno. Sobre gustos no hay putas, ¿qué dicen? Bueno. Hombre. Vamos con la siguiente pregunta. Esta vez nos la has enviado al Kima, ¿eh? Por cierto. Espera, ahí, perro. Personajes de tías buenas y eso. O sea, ¿a ti te gusta? Nos olvidamos de él. Supongo que a ti te gustará la diosa de Okami. Por eso es una perra. Yo me quedo con el perro de Peach. Bong Wow. ¿Cómo se llamaba este? El, Bong Wow, ¿no? El negro. El Chop. No. Bong Wow. No. No se llamaba así. El sí, Chomp Cadenas, el Chomp. Bong Wow. Chomp. Oye, el Nix Agua Game se llamaba Bong Wow. El Chomp. El Chomp. Me gusta el Chomp. Y como, como personaje cool. Personaje más cool. Me quedo con Luigi. Luigi es cool. Luigi me gusta. Luigi tenía muchas cosas, pero cool. Nunca sabes por dónde va a salir. Nunca, nunca. Es un poco como Sandor, ¿no? Nunca sabes cómo. Que nos queda poco. Y la última pregunta de hoy va. ¿Cuál fue el primer juego que jugasteis online? Pregunta enviada por Monty222. Feeling, primer juego que jugaste online. Grand Theft Auto 2. Edu. Wasted. Qué bueno. Creo que Counter Strike. Pirriman. Me vais a matar, pero Mario Strikers. Hace 3 semanas, o sea. Ofu. Ofu. Ofu. Yo tampoco llevo mucho tiempo. Pero también vale PC, ¿eh? Mm. Vale, Counter Strike. Ceros. Pues creo que cualquier MMORPG, rollo Ragnarok o algo así. Tony, sí, ¿vale? Yo, sin ningún tipo de duda, Alien vs Predator. Muy bien. Yo, el Soldier of Fortune. Con mi clan, los recios. Soldier of Fortune. ¡Chate, Dios! ¡Eres Dios, chate! Los ¡qué shotes. Pedazo de juego! Ah, no, espérate, espérate. El primero fue un Real Tournament. ¡Oh! ¡Qué no, cierto, cierto! ¡Multidestrucción! ¡Hiperdestrucción! Vaya, ¡matanza! Vaya, ¡eres vaya, una máquina! ¡Puto amo, que juegue! ¡Quedan 5 minutos, chicos! ¡Oye, don Camilo, y usted! ¿Cuál es el primer juego online que jugó? ¿El solitario? El primer juego online que jugué. El Puyo Puyo. Me gusta el Puyo Puyo, me encanta el Puyo Puyo. Los puyos subiendo y bajando. Ah, sí, me encanta. Es un juego que me pone. Nos va a comer, nos va a comer. Nos va a comer, nos va a comer. Bueno, pues don Camilo, pues con usted casi que nos vamos. Oye, se ha acabado el programa, sí, sí. Sí, sí. Vamos a despedir un programa. Un programa que hemos estado muy acompañados de gente. Gente que ha venido de todas partes de España. Es decir, Sabadell y Madrid. Y Zaragoza. Es verdad, hablando de Puyo Puyo, chica del Puyo Puyo, ¿qué ha pasado últimamente? ¿Ha habido nuevas...? Feeling, es verdad. ¿Qué ha liado, Feeling? Baja el volumen, ¿qué baja liado, el volumen? Feeling. Feeling, ¿qué ha pasado? Bueno, pues voy a dedicar este último momento a un sincero saludo y una... ¿A Vanessa? Disculpa. No, se llama Nessa, realmente no es, no significa Vanessa. Oh. Vanessa. Bueno, lo puso en el foro, no sé si lo habrán leído. Sí, lo leí. Que lo siento mucho, Vanessa, por era no acordarme. Era por tocar los huevos. Resulta que fui yo en el Otaku Expression de Madrid, vaya puta mierda, salón por ciento, con todo mi cariño. Sí, pues el caso es que fui yo y le dije, oye, que en este foro y tal tuviste una época de fama muy guay y si te querías apuntar, y me mandó a la mierda gratamente, grácilmente, pero y rápidamente además, y muy eficazmente también tenía que decir. Todo con mente. Sí. Pero la verdad es que yo me fui y me senté en mi sitio, estaba jugando a la Yugi y volví a jugar a la Yugi medio pena. Vamos, casi te mando a la mierda, pero sí. Tampoco te importa. Tendría mucho. Un día rojo. No, rojo de envidia. Oye, un respetillo. No, rojo de envidia. No, lo he dicho. Oye, sacadlo fuera de contexto lo que queráis, yo no he dicho nada. Vale. No, el caso tío, es que. Tío, ahí no los machistas. A lo mejor tenía un mal día o algo, ¿no? Simpson. El caso es que luego se disculpó en el foro. Un día muy malo. No os paséis. No os paséis. El caso es que yo ya la conocía, pero no me acordaba de ella. Porque estuve colaborando con ella en un rodaje de una película. Por eso dice rodaje en el foro. En el rodaje de La Máquina de Bailar, en la que, por cierto, salgo con mazo de planos de primera. Oh, ¿sí? Es una puta mierda de película, pero os recomiendo que la veáis solo porque salgo yo. Y eso merece la pena. Pues sí, Filen, habrá que verlo. Y coincidí con ella en el rodaje y allí nos conocimos. Y la verdad es que luego me olvidé porque pasan tantas cosas en mi vida que no tengo el control sobre nada. Y lo siento mucho por haberme olvidado. Sí, sí, no te preocupes. Hoy descubriremos en Arcadia Gamers a qué huelen las nubes. Antes nos vamos a ir ya. Cabrones. Yo no he dicho nada. Yo... ¿A quién dedicando? Bueno, Pirriman, Marsans, ¿qué os ha parecido estar aquí en la mesa esta de locos? Denigrante. Con uno solo, los dos han tenido que ir compartiendo cascos, porque aquí no hay más entradas para poner más cascos en esta mesa. Yo te lo decía, chacho, yo te lo decía. Algo. Ha valido la pena, ha valido. Ha valido la pena, ha valido. Estáis tarados, pero ha valido la pena. Feeling. Vale. Falta el Marsan. Marsan, perdona. Yo un saludo a Gim, que me lo ha dicho que le diga. Y bueno, muy bueno el programa y repetiremos algún día. Ahí. Y que vendrá Gim. A ver. Bueno, yo primero un saludo a todos los chateros, a los usuarios del foro y tal, que chateros, estamos a... Chateros, mira que eres de hace 10 años. Chateros. Perdona, ¿qué quieres que diga? ¿Los IRCeros? Los bueno. Arcadios, joder, como Esparta. Como vale. Espartanos, joder. ¡Arcadianos! ¡Hola! ¡Arcadia! Bueno, yo quiero decir que hoy creo que nos hemos portado más o menos con los chillidos, al menos... los miembros del programa. Vale. Al menos los miembros. Bueno, un saludo a todos ellos y a todos los que usuarios del foro y a los oyentes que no estáis registrados en ninguna de las dos partes, pues por igual. Que sin vosotros esto no sería posible. Y yo estoy muy honrado y me ha gustado mucho participar aquí con todo este equipo. Me lo he pasado de puta madre. ¿Equipo? Sois una piña. La que abre, no la que abre puertas, que dice pudre random, pero sí, sois una piña. Qué bonito, yo creo que. Un aplausito. Emotivo, épico y. Emotivo, épico y... ¿qué dijo aquel hombre alguna vez? Épico y... no me acuerdo. Hablando de Dragon Quest 8 el año pasado. De periplo. Sí, no me acuerdo. Que nos vamos ya, nos hacen ceros una señal de 2 minuticos. 2 minuticos... Nos vamos. Semana que viene después del Salón del Manga, resaca. Sí. No sabemos qué habrá, si programa Salón del Manga u otra cosa. Esperemos que haya programa. No sé si podrá haber el programa Salón del Manga, porque no sé si vamos a pisarlo mucho este año. Sí, pisarlo lo vamos a pisar, lo que no habrá mucho tiempo para prepararlo después. Pero bueno, claro. A verlo. A verlo ahora. Pues muy bien, nos vamos. Os dejamos hasta el martes que viene con un pedazo de puente de por medio. La gente que venga al Salón del Manga, que sepa que estaremos por ahí. Que la comida prevista se trasladará a una cena en Sardañola. Sí, a una hora más o menos de gente para que todo el mundo pueda venir. Ya hablaremos de ello en el foro y lo discutiremos a gusto. Como siempre, todo a última hora en el foro, o sea que sí. No dejen de consultarlo y nos... vemos. Nos vemos en breve. ¿Vale? Gente, un saludo, muchísimas gracias por estar como todos los martes ahí religiosamente ahí en el foro. En el foro. Y total, que eso, que nos vamos para la semana que viene. Muchísimas gracias, nos vemos en el salón, gente. Venga. Nos vemos en el stand de Microsoft. Hasta luego. Adiós. ¡Ha llegado!